Me meto camino, Maxi. Sí, señor, dame un segundo que tengo que encontrar el cronómetro loco Okay. y No salimos. sincronizamos las cosas. No importa, eso después yo lo veo a medida que va pasando el audio, me fijo y listo. Está bien. No te hagas drama. Bueno, entonces, Lea, ¿no tenés nada para recomendar a la gente? No, hoy estoy en forro, no tengo nada para darle a la gente. Bueno. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos acá en Spreadshot News número 59. A la mierda, ¿cómo llegamos hasta acá? No lo sé. Casi 60, así de la nada. Y bueno, estamos acá con Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Buenos feriados para todos. Sí, Los que sí. estén escuchando el jueves ya no va a ser feriado porque ya la semana va a haber pasado y todo el mundo ya va a haber disfrutado de su día sabático durante semana. Estoy hablando feriados desde... retroactivos para todos. Exactamente. Estoy hablándole desde la estación interplanetaria denominada PC Nueva. Bien. Sí, estoy muy feliz. Igual es todos como... sabemos lo que significa, ¿no? Por supuesto, de hecho ya vamos a hablar sobre eso en breves instantes. Y lo único que iba a agregar era que me siento como si estuviera manejando un precog, porque es como que la computadora ya sabe lo que voy a hacer y lo hace de antemano. Bien, genial. Bueno, y esa risa que se esconde de fondo es nuestro amigo de la vida, el primo de la enciclopedia, de la Wikipedia, digamos. Sí, el fanático de Lady Gaga, el hombre que más sabe de videojuegos en el universo, el señor Leandro Ariel Sapia de Aspev. ¿Qué tal, Lean? ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy bastante bien. Acá en este feriado, el último que nos queda del fin de semana largo. Sí, no tengo ni ganas de ir a laburar mañana, pero bueno, es lo que hay que hacer. Ah, sí. Igual, no sé si soy el que más sabe de juegos, porque bueno, ustedes están ahí, muchachos, así que se hace difícil ser el que más sabe. La competencia bueno, es la el competencia mejor incentivo. Es sana, totalmente. Totalmente, sí, totalmente. Exactamente. Pero bueno, ¿tenemos feedback, Maxi? Porque no transcribí una mierda porque somos unos giles. No, buscando. Yo la verdad que estaba pensando en buscar el post de nuestro programa en Aspev Gamers, donde sí había un par de feedback y un Tuvimos par de comentarios. Pero realmente, entre la cantidad abrumadora de cosas que se postean por segundo en Aspev Gamers, creo que es literalmente imposible encontrar algo. Así que vamos a... Simplemente vamos a agradecer a la gente que se ha presentado y nos ha dicho muy lindo el programa, todo muy rico, sigan así, un saludo a mi mamá que me está mirando. Y todo ese tipo de cosas. De encontrar, porque estoy seguro que uno había en nuestro sitio. Y no encuentro nuestro post tampoco porque posteamos muchas cosas. Ahí está. Bueno, perfecto. Pero... Entonces, habiendo o no habiendo feedback, sí. Le agradecemos siempre a la gente que por lo menos nos escucha, que sí. Lo cual es ya un plus. Siempre, por supuesto, agradecemos la buena onda de Aspev de dejarnos postear el programa, o el link al programa en Aspev Gamers. Y ahora teniendo el embajador de Aspev presente en el programa. Hacemos extensivo. Bueno, es lo mínimo que podríamos hacer. O sea, para nosotros es muy importante difundir todos los demás proyectos que hay en Argentina, porque acá estamos todos remando para el mismo lado, todos juntos. O sea, sí. Internet no se compite, estamos todos en el mismo camino, así que hay que difundir. Totalmente. Entre nosotros. Totalmente de acuerdo. Y la gente que está del otro lado, por favor, comenten, porque eso siempre ayuda mucho para nosotros para crecer. A nosotros nos sirvió mucho en Aspev y estoy seguro que a ustedes en Spreadshot también les va a servir bastante más. Totalmente de acuerdo, sí. Si hay algo que es esencial a la hora, digamos, de poder crecer y de poder ver para qué lado encaramos ciertas y determinadas cosas, es a través del feedback de la gente. Es de la única forma que nos podemos enterar qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta de lo que hacemos y cómo podemos mejorarlo. Así es. Así que, bueno, nada, después de esta breve presentación de los partícipes del programa de hoy, vamos a pasar a nuestra primera sección, donde vamos a hablar, como siempre, de lo que estuvimos jugando esta semana. Y acá estamos en el Now Loading, donde vamos a hablar de estos juegos queridos para nosotros que estuvimos diciendo. ¿Por qué no empezamos con nuestro invitado, Lean? Me parece una idea excelente y correcta. Perfecto, perfecto. Bueno, yo vengo jugando un poquito de todo desde hace un tiempito ya. Tengo unas cosas pendientes, pero bueno, tenemos que hacer algunas cosas para la página. Y bueno, últimamente estuve con la Wii U, que de repente aparecieron un par de juegos, después de 6 meses más o menos de que no había nada. el line-up de Nintendo para fin de año viene bastante bien, ¿eh? Sí, para fin de año. Lo dijiste muy bien, perfecto. Sí, pero arranca en octubre toda la jodita. Claro, más o menos, sí. Pero bueno, hace un mes salió el Pikmin 3, que bueno, tardé un mes más o menos en conseguirlo. Un saludo a todas las tiendas de videojuegos del país que no lo traían en ningún lado. Y bueno, lo pasé hace un par de días y la verdad me gustó bastante. Es un juego que, una saga que yo nunca había jugado, realmente los juegos de estrategia no son lo mío. Pero este, la verdad, es bastante sencillo en ese sentido, no es tan... No te vuelve loco con cosas, con unidades y demás. Es todo bastante simple. Y de hecho, lo único que le criticaría realmente al juego es que es fácil. Ajá. Hasta para mí, digamos. Es bastante fácil. No siento que puedas perder. O sea, podrías, pero es muy difícil que eso pase. O sea, el nivel de reto que ofrece no es tan alto para hacer un juego de estrategia. Antes lo que tenían los juegos estos es que tenías un cierto límite de tiempo. El juego se divide en días. Ajá. Tenés un día y tenés que hacer una serie de objetivos para cada día hasta llegar al objetivo principal. Antes era, por ejemplo, reconstruir tu nave espacial porque te estrellabas en un planeta y se te esparcían las partes por todos lados. Acá tenés que ir a buscar fruta porque tu planeta se estaba muriendo de hambre y necesitan comida. Me hizo gracia, buscar fruta. Exactamente, hay que mandar fruta literalmente para tu planeta. El tema perfecto. Es que... Acá no tenés el límite de días. Antes eran creo que 30 días. Ahora tenés infinitos, básicamente. Okay. O sea, lo que tardes. Que eso es bastante bueno para el que no sabe cómo se juegan estos juegos y para la saga. Pero para el que ya más o menos entiende un poco cómo es la cosa, le quita desafío. Es como raro que no lo hayan modificado con dificultades. Por ejemplo, agregándole diversas dificultades y que en esas dificultades tengas la posibilidad de tener o no una restricción de tiempo. Claro. El tema es que acá el juego es fácil, pero al mismo tiempo te muestra cosas sobre cómo jugarlo bien. Yo siento que no lo jugué para nada bien. Tardé algo así como 40 días para pasar todo el juego y vi gente que lo jugó más o menos bien y tardó 20, por ejemplo. Ok. Y, por ejemplo, hay muchas frutas para descubrir en los niveles que necesitan que consigas a todos los tipos de Pikmin diferentes y yo no conseguí todas. Me faltaron unas cuantas acá y allá y entonces sentí que no le saqué todo el jugo al juego, por ejemplo. En cuanto a valor de rejugabilidad, ¿vos crees que tiene un buen valor de rejugabilidad? Claro, o por lo menos para que lo juegues de vuelta sabiendo más cómo hacías las cosas antes y para desafiarte a vos mismo. Te tenés que plantear vos el desafío, me parece. Perfecto. No tanto el juego. Eso puede ser visto como un error. Pero bueno, yo lo disfruté bastante, me pareció muy bueno. Se ve realmente muy bien, que eso me sorprendió bastante. Sí, se ve muy lindo, la verdad. Pero más que nada por el arte, o sea, no es que técnicamente sea un Crysis ni nada por el estilo, ¿no? Pero se ve muy lindo por cómo está pensado el juego, por la estética, básicamente. Además, convengamos que siempre Nintendo sabe aprovechar mucho mejor su hardware que todo el resto del planeta, ¿no? Claro, eso es justamente lo que me parece que pasa acá. No es la gran cosa visualmente, porque es un juego básicamente que empezó en Wii, en su desarrollo, y simplemente lo mejoraron un poco más para Wii U. Pero se ve muy bien, muy agradable a la vista. Tiene poca música, pero está bien puesta. Y es bastante divertido, tiene como humor, unas cosas, unos diálogos muy buenos. Eso me gustó bastante. Supongo que no pudiste probar el multiplayer si te costó tanto conseguirlo, pero dicen que está muy bueno, la verdad. Sí, igual es local el multiplayer. Ah, ¿sí? Sí. Y sí, no es la gran cosa, o sea, está bien, no destaca demasiado. Tenés también un modo de misiones que es para cumplir objetivos, que eso está bueno, alarga un poco la vida útil, pero no te vuelve nada loco, o sea, es un extra que está ahí, no aporta demasiado. Perfecto. Lo principal del juego, la principal característica que tiene es que ahora no tenés un solo capitán para controlar, sino que tenés tres. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el tema del control. El Wii U Gamepad que te deja manejar a los tres capitanes a la vez y para eso sirve bastante la pantalla táctil. Eso es algo que no se nota tanto cuando te dicen, bueno, ahí tenés el mapa. Bueno, pero el mapa sirve de algo acá. Eso está bueno. Claro. Y es bastante complicado manejarlos a los tres a la vez y hacer un buen uso del tiempo que te dan en el día para hacer todo lo que tenés que hacer. Eso está bastante bueno y a la vez es muy desafiante. Yo, como según tengo entendido, por unos podcasts que escucho de gente medio fanática de esto, la movida con el Pikmin es que es de esos típicos juegos que son fáciles de agarrar y difíciles de masterizar, ¿no? O sea, vos si querés hacer todo en tiempo récord o sacar 100% de las cosas, o si querés, o si te volvés muy hardcore en el multiplayer, justamente en teoría hay un nivel de profundidad heavy que sale de cómo jugás el juego, no tanto de las reglas, que son bastante simples. Exactamente, yo pienso exactamente lo mismo. Es un juego que te pide que juegues bien, pero te da muy poco tiempo para que aprendas a hacerlo, entonces tenés que practicar bastante. Yo creo que después de jugarlo un par de veces largas, ahí recién empiezas a jugarlo bien. Genial. Bueno, bien. Interesante. Bueno, otra cosa que estuve jugando, ¿quieren que siga, muchachos, ahora? Sí. No, está bien, cada uno va... En Nintendo 3DS estuve jugando un poco al Mario & Luigi Dream Team, el cuarto RPG de esta saga, increíblemente ya van 4, y la verdad la rompe, muchachos, es increíble. Es uno de esos juegos que te hacen sentir que sos un nene de 10 años otra vez, cargado de humor, tiene una personalidad increíble, ¿no? Es genial, la verdad. El juego nuevamente tiene una historia un poco pasatista, o sea, no es lo más importante. Te mandan a un... se van todos, Peach, Mario, Luigi y demás, se van a de vacaciones a un país que los invitan para conocer el lugar, para ver qué onda. Y justo es un lugar donde hay tipo un tema con los sueños. Hay un científico que los estudia y demás. Y de repente se encuentran con que en ese lugar había una civilización antigua que fue atacada por un demonio y todos se convirtieron en almohadas. Así de wow, pensar. Okay. Todos los chabones están dispersos por el país en forma de almohadas y Luigi, casualidad, es el único que puede sentarse y dormir sobre esas almohadas y soñar y abrir una puerta al mundo de los sueños. Okay, ahí, o sea ahí, que Luigi se pone a dormir encima de personas. Exactamente. Tranquilo. Bueno, en el primer Mario golpeaba los bloques que eran las personas, según el manual, así que está todo bien. Claro. Cuando eso pasa, Luigi pasa a la pantalla inferior, vemos su cara ahí durmiendo, haciendo muecas y qué sé yo, y en la pantalla superior vamos al mundo de los sueños con Mario y una versión dentro de los sueños de Luigi. Y los controlas a la vez, saltando y demás. Ahí se ve todo de costado, como si fuera de plataformas, y tenemos que encontrar los bloques de memoria, que son las personas que estaban transformadas ahí adentro, y tenemos que desliberarlos. Ajá. Y bueno, después tenés todas las habilidades dentro de los sueños, que son lo que hace Luigi, básicamente, que puede convertirse en un molino, que sopla cosas y las manda del fondo de la pantalla hacia adelante, usando el efecto 3D. Y para eso, por ejemplo, tenemos que darle a la nariz de Luigi abajo en la pantalla táctil para que estornude y ahí sale el aire en la pantalla de arriba. Entonces, o tirarle del bigote para hacer una especie de plataforma y un lugar que llegue al otro lado para el Mario. Qué limado. Es muy limado, pero es muy divertido a la vez. Japón, así. Es Japón, totalmente. Perfecto. Y bueno. Y en Play 3, hoy ya habíamos estado hablando hace un rato con Matsi. Y con vos, y estaba jugando al Beyond Two Souls, la última gran exclusiva de Nintendo, de Sony. ¡Epa! Con Furcio loco. Estábamos hablando mucho de Nintendo, ese es el problema. Claro. Y bueno, es la última gran exclusiva de Play 3 para mí, y es un juego que está alentando polémica, parece, porque muchos dicen, che, esto no es un juego, es una película. No, para mí es un juego, es interactivo, la verdad. Bueno, muchachos, para mí también es un no juego, pero al mismo tiempo tampoco se siente que sea una película. Es un juego de David Cage, tío. Claro, es un juego de David Cage. Y básicamente es una aventura interactiva, más que nada. No hacemos demasiado nosotros, no tiene tantas partes jugables, pero no deja de ser un juego para mí. El juego se parece mucho a Heavy Rain en todo, en cómo se controla, cómo están los paneles de cámara, cómo se desarrolla todo lo que vemos en pantalla, pero ahora tenemos un solo personaje que se llama Jody Holmes, y el juego nos cuenta la historia de esta mina desde que era una chica chiquita hasta más o menos su adultez, en distintas etapas, con flashbacks, yendo y viniendo constantemente en la línea de tiempo, y nos muestra su vida, cómo su relación con un ser de otra dimensión, parece, o de otro mundo, que se llama Aiden, que es una especie de como fantasma medio loco, que está con ella desde que es una nena, básicamente. Ajá, o sea, desde que ella toma conciencia en algún momento de que ese claro. bicho o espíritu está rodeándola, o se presenta de alguna forma mística, así re loca. Aparentemente desde que nació. Es okay. así lo que vi hasta ahora. No me dicen demasiado todavía, creo que voy más de la mitad del juego. Igual tampoco voy, vale claro. spoilear mucho, pero bueno, claro, era una pregunta claro. para que... Quiero decir demasiado porque justamente lo que más importa en este juego es la historia, y si te digo algo, medio que te lo cago. Claro. También hay que ver, igual, eso, hay que ver cómo se desenvuelve, porque los otros juegos de David Cage tienen también como un aspecto what the fuck al final. Claro. Que también. No te cierran del todo las cosas. Quizás Hellraiser no tanto, que era un policial bastante normal, no tenía nada demasiado loco, pero Fahrenheit sí tenía un final totalmente fumado. Es el final fafafa. El final fafafa que básicamente arruinaba el juego para mucha gente. Sí, mal. Venía te, convenía quedarte un toque antes y no tener el final posta que tener. Total, no. Llegaban los últimos 15 minutos del juego y se iba todo al carajo, pero no en el buen sentido. Acá no, todavía no sé si va a pasar lo mismo, pero bueno, en el sentido jugable es muy más parecido a Fahrenheit que a Heavy Rain, por ejemplo. Tienes un poquito más de libertad en qué hacer. Opa. Pero es todo bastante normal, más. Es lo que ya vimos en Heavy Rain, pero limitado a un solo personaje. Y la historia es sobrenatural. No es tan realista como Heavy Rain. Y por eso va a ser más difícil que la gente conecte tal vez con las situaciones, con los personajes. Que es lo que me parece que se está criticando más en el juego. Como el juego es puramente historia. Claro. Y la historia no está tan redonda como Heavy Rain. Y hay gente que no le va a gustar tanto. Sí, además Heavy Rain tenía ese aspecto de que como todos los personajes eran humanos y transcurría todo en una situación bastante común y ordinaria. Si bien el secuestro del pibe, qué sé yo, no es una situación que pase todos los días, pero es algo que se puede dar en la vida real y es un caso de la realidad. Es como que es mucho más identificable. Exactamente, claro. Te permite identificarte mucho más fácilmente. Acá, sí. Y al ser todo tan sobrenatural, es medio difícil comprar ciertas situaciones también. Y no deja de haber situaciones trilladas de miles de películas que habremos visto de gente que puede controlar cosas con la mente y demás. O sea, es muy similar en ese sentido. Claro. También igualmente, David Cage es medio fanático de todo lo paranormal, y en el Heavy Rain sí. quedó recolgada una línea de se nota bastante. Mental ahí. Acá se nota bastante sí. eso. Sí. Pero bueno, yo lo recomiendo, o sea, a mí me está gustando bastante, la estoy pasando bien. Si jugaste Heavy Rain y te gustó, este te va a gustar igual. Si no te gustó Heavy Rain, no lo toques ni con un palo. Perfecto. No tengo más nada que decir del juego, sinceramente. Es bueno es. Muy bien, perfecto. Bueno, Nico, ¿querés que arranque yo? Sí, dale vos que sí. Bueno, perfecto. Como tengo mi supercomputador del futuro, dije yo, antes de jugar lo que tengo prometido jugar, porque si no la gente me va a matar, agarré y dije, necesito ver el mejor juego de la historia de la humanidad corriendo en una PC como la gente, y agarré, inicié el Witcher 2 y me caí de ojete y me meé encima, básicamente. Y hace bien. Porque no se puede creer, es realmente algo que supera todo tipo de palabra que yo pueda expresar. Es literalmente es increíble. No puedo. Es que yo todavía no lo booteé en la mía. No, cuando lo butees te va a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí. Te vas a caer de culo en el piso y te vas a mear encima. Pasa que yo estoy con Max Payne, chabón. Claro, bueno. Otro también que. Otro con palabras mayores. Sí. Pero bueno, todo el mundo ya a esta altura sabe lo que es The Witcher 2. Es el albino más badass del universo. Y es un personaje que es absolutamente increíble. Y lo algún puse... fanático de Hitman te va a discutir eso, pero yo estoy de acuerdo con vos, te digo. Hitman es pelado, no es albino. Es albino, discúlpame. Pero albino es cuando tienen el pelo blanco y son no, todos albino blancos. Es cuando son todos blancos. Pueden ser pelados también. Bueno, entonces el albino con pelo blanco más badass. Ahí está, listo. Y sí. Bueno, eso, super diversión en modo ultra recontra difícil, muerte absoluta. Listo, la está pasando bien entonces, la estoy pasando fenomenal porque me están matando cada 3 segundos. No pasaste ni el tutorial, seguro. El tutorial, o sea, la misión introductoria la pasé, me dijo, te recomendamos normal. Fuck you. lo puse no, perdón, así. Sí, el tutorial no, el epílogo, digo. Claro, la parte del principio, sí, estoy en la primera parte, que es la parte de ir a a hacer la ballesta y toda la pelota. Sí, todavía no pasé de No se puede pasar, boludo, no se puede. Y bueno, pero la estoy disfrutando muchísimo. Y después, por otro lado, llega así ahora el momento en donde todo el mundo agarra, seguramente en el lugar donde esté, se va a parar y va a aplaudir de pie hasta que las música palmas de Feliz Domingo, se le pongan, sí, se le pongan rojas. Y ahí es donde entra la música de Feliz Domingo, porque digo que estoy empezando el Monkey Island, la Special Edition para PC, mientras la gente aplaude a rabiar. Te lo mereces, era hora. Sí, claramente. Era hora, claramente. Lo estoy jugando en, digamos, a pesar de que tengo la versión de la Special Edition, estoy jugándolo con la UI clásica y el estilo clásico, cosa de poder, digamos, hacer más genuina honor, por ahí, la experiencia, o más honor al playthrough. Está siendo grabado, lo cual eso quiere decir que también va a quedar mi absoluta inutilidad e incompetencia a la hora de jugar aventuras gráficas plasmada para todo el universo. También hay evidencias de que lo estás haciendo, así que nadie te puede decir nada. Exactamente. De hecho, hay un screenshot que lo comprueba y está en el sitio de Facebook de Spreadshot News. Sí. Y bueno, la verdad a Maxi, que cuando le iba a preguntar de realizar el capítulo, le dije, no le hablo una mierda, que siga jugando, y saqué un screenshot y la página. Y fue como, holy shit. ¿Dónde? Perfecto. Sí, yo me enteré 3 horas después cuando vi el screenshot y dije, ¿qué hace esto acá? Pero bueno, volviendo al Monkey Island, por ahora no hice demasiado. Fui a hablar con los tres piratas que te dicen los tres trials, el de espadismo. ¿Reconociste la música del Scumbar? Conocí la música del Scumbar, que ya la conocía, como explico en el video, conocía gran parte de la banda de sonido porque la escuché en varios lugares y porque me la bajé, porque me parece genial la banda de sonido. Siempre me lo pareció. Pero bueno, por ahora no hice demasiado. Estoy investigando por ahí por la ciudad, yendo y viniendo, intentando ver a ver qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que buscar y conseguir, etcétera, para que cada una de las personas acordes me den sus respectivos ítems para después poder ir a hacer las respectivas búsquedas de ya sea el tesoro, el Swordmaster o la Swordmaster, que según me enteré aparentemente es una la, no es él. Uh-huh. El otro era el trial de algo que no me acuerdo cuál era. ¿No era conseguir un barco? Era el de espadas, era, o sea, ir a luchar con el Swordmaster, el de tesoros. Sí. Y el otro que no me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Porque eran de nuevo. Bueno, también. ese es el trial, esos son los tres trials que estoy haciendo por ahora. Estoy investigando por ahí por la ciudad y no puedo decir mucho al respecto, salvo que hubo un par de escenas / diálogos que me causaron bastante gracia, lo cual es un buen indicio. Uh-huh. Pero en cuanto a historia, por ahora no progresé demasiado. Y por ahora no puedo dar un veredicto. Tampoco voy a dar un veredicto hasta que no termine el juego y llegue al final o me rinda en el intento. Así que bueno, eso es lo que estuve jugando yo por lo pronto. Bueno, genial. Estamos muy expectantes a ver cuándo va saliendo tus aventuras en video. Próximamente. Sí. Bueno, yo estuve jugando 3 juegos esta semana. Estuve un poco más con el Arkham City, que lo voy jugando muy tranqui porque obviamente ya lo había ganado, pero como dije, quiero ver eventualmente el DLC de Harley Quinn, y hay algunas cosas que no había jugado la primera vez que lo jugué, así que estoy disfrutándolo, viendo un poco admirando un poco lo bien hecho que está, ¿viste? Como habíamos hablado, la segunda vez que uno juega un juego siempre lo puedes ver un poco más tranquilo. Siempre descubrís cosas que no habías visto antes. Claro. Lo disfrutás más, me parece también. Sí, te dejás por ahí, aprovechás que ya sabes la historia para dejarte llevar un poquito menos y empezar a boludear más. Sí, por ahí estar un poco más atento a los detalles o las pequeñas luces que por ahí te perdés por estar, justamente como dice Nico, tan metido en la historia durante la primer playthrough. Igual, curiosamente, me dan como ganas de, y me cuesta porque es muy divertido el juego, pero me dan como ganas de seguir la historia y terminarlo de una. El tema es que es tipo, un coso por allá y me mando. ¡Una mariposa! Y sale corriendo. Y se va para el otro lado. Sí. Pero posta que el juego, es muy divertido y es muy copado. Obviamente, lo buteo una vez cada tanto porque ya abrirlo y que tenga que hacer el puto sign-in de Windows Live es como que me dan ganas de pegarme un tiro en las pelotas. Es tranquilo, el 1 de julio del año que viene va a desaparecer de una vez por todas. Sí, por ahí lo dejé hasta ese momento, no sé. Pero bueno, ya se viene el próximo, así que voy a ver si puedo ganarlo prontito, porque se viene el otro y tengo el pre-order. Así que veremos. Y bueno, después de eso me gané y publicamos de hecho una review que en este momento tiene todas las imágenes rotas, yuppie, estúpido WordPress, el Fables Wolf Among Us, un juegazo, así yo personalmente ya me gustó más que el Walking Dead y es un solo capítulo. Estamos así. Palabras mayores ahí, Sí, mis opiniones son 100% personales, obviamente, pero realmente se nota que los tipos aprendieron mucho en la última iteración, ¿no? De lo de Walking Dead. Las animaciones me parecen mejor realizadas, las escenas de acción son un poco más intensas, ¿viste? Más desarrolladas, mejor planeadas y coreografiadas. Claro. Las elecciones que tenés, aun cuando siguen sin variar mucho, la ilusión de las elecciones es cada vez mejor, ¿no? O sea, los tipos la tienen re clara ya con cómo guionar estas cosas. Y los personajes son buenísimos. Y realmente, como es un. La historia de Fables trata de un montón de fábulas viviendo en Nueva York, ¿no? Y realmente algunas no son humanas, obviamente. Y las animaciones de los personajes no humanos también tienen un detalle resarpado. O sea, es increíble ver expresiones faciales como en animales y cosas así. Y que funcione tan bien en un engine que tiene sus años y que vienen usando principalmente para cosas más antropomórficas, ¿no? Pero bueno, la verdad, buenísimo. Me dejó re picando la historia, es buenísima. Está muy bien guionada y muy bien armada. ¿Habías leído más? ¿Ya en los cómics vos, por ejemplo? No, pero ya estoy tramitando conseguírmelos de la forma que puedo, digamos. Está por a no, punto sí. de ser resuelto ese problema. Exactamente. Hay no, métodos. De hecho fue resuelto hace como 2 horas, pero... Perfecto. Bien. Así y el tema es que Fables lo están publicando desde el 2003, ongoing, todo el tiempo. Así que digamos que no se me va a poder hacer posible comprar, digamos. Pero bueno. Y bueno, lo que más me gustó de todo el juego, a nivel presentación y lo que es, digamos, porque la historia es increíble, ¿no? Igual, pero digo, lo que más me gustó a nivel ver el juego y lo lindo que es y todo, es que se nota que los tipos hacen las tomas y todo como si fueran viñetas ilustradas, en vez de enfocarlo de una forma cinematográfica, ¿viste? Se dan cuenta de que el hacerle como esa referencia al cómic es importante realmente. Y los visuales son increíblemente bien detallados y armados. Y las tomas son siempre bastante tradicionales a los cómics, ¿no? O sea, vos ves un chabón tirándose por una ventana con otro, que no es particularmente spoiler porque está en un montón de screenshots. Y lo ves desde una toma vista desde arriba, que es bastante clásica en los cómics cuando hacen ese tipo de cosas. Y en una película por ahí te hubieran tomado desde atrás de la ventana, porque claro, a nivel producción tiene más sentido tener un cameraman parado en el lugar que tener que hacer una grúa que vaya arriba del edificio, que es medio caro, digamos. Total. Entonces, cosas así que los tipos se enfocan en que es tipo, ¿cómo lo dibujaría esto a alguien? Y lo hacen así, y es como increíble que tengan ese nivel de detalle. Pero eso un poco porque yo soy medio enfermito y sé esas cosas, ¿no? Por ahí. Claro. No es tan fácil de notar para cualquier persona. Bueno, está bueno. Pero bueno, muy... Se nota que destacan los temas de los juegos, digamos, las ventajas que te da el juego. También. Ahí, justamente lo que estabas diciendo vos, que en una película eso es tal vez muy caro y por eso no lo pueden hacer, y acá pueden darse ese lujo. Claro, bueno, pero ver digo, esos detalles. Por ahí te ves un juego... Bueno, el Uncharted por ahí es mal ejemplo porque ya es tercera persona, pero un juego como, qué sé yo, el Deus Ex, que tiene algunas escenas que son vistas desde en tercera persona, ¿no? Cuando es una cinemática. Sí. Y tienen un lenguaje muy cinematográfico, o sea, las cámaras están lógicos para una película. Y te lo hacen así porque apelan a ese tipo de visual. Y este apela a un tipo de visual distinto en el que vos ves... Que no sé, cuando el chabón abre la puerta, la toma no es alguien sosteniendo una cámara al lado, sino que es un dibujo del chabón. O sea, no es un dibujo, pero digo, es igual a cómo lo verías en un cómic, de que está el tipo, el detalle de la mano abriendo la puerta, solo para ambientarte que es importante esa acción, ¿viste? Y en las películas por ahí es más mundano eso. Entonces, son huevadas que fui notando mientras iba jugando, y la verdad que me pareció muy sutil y muy copado. Buenísimo el juego. Si sale $25 toda la temporada. Tipo, lo revale para mí. Pero bueno. Y por último estuve jugando el Pokémon Y, que me empezaba. Ya jugaremos. Te odio. Y cambiaremos Pokémonitos y cosas. Nada, pensaba jugarlo más adelante, pero muchos amigos lo estaban comprando y eso. De hecho, creo que muchos compran el X, no sé por qué en particular. Pero... Y a muchos le da la facha de Xerneas. Les gusta más es el legendario de la versión X. Y me parece que también les copa más la evolución de Charizard, por ejemplo, que se estuvieron... Sí, esa tiene pinta. Estaban poniendo locos con eso. A mí no me copa demasiado ni Charizard ni esa evolución, pero bueno. No sé, yo vi el Pokémon del Y, que es un fucking coso gigante, volador, pajaroide. Claro, parece que rojo y dije... tres manos en vez de alas, está muy loco. Es muy simple, a mí me hace elegir entre Y y X. Y uno es rojo y el otro es azul, y elijo el rojo porque aguante Pokémon Red. Eso es Pero bueno. Perfecto. Está buena la relación. Your logic is undeniable. Claro. Y bueno, nada, lo conseguí, como decía, porque muchos amigos lo estaban comprando day one y dije, vamos a aprovechar la experiencia. Y estuve viendo que el señor Chris MH, por ejemplo, Christian MH, estuvo aquí... viciando bastante el finde, y un amigo también, Julio, y sé de otros que por ahí no lo están haciendo online, pero está bueno, puedes ver en todos los personajes de tus amigos que están jugando online y puedes tradear y desafiarlos en cualquier momento del juego. No te permite mandar mensajitos, pero creo que te permite hacer voice chat, que no lo probé aún. Debo decir que comprarlo en digital tiene la falencia de que tiene mil cosas para hacer y sin un manual por ahí. Alguien como yo que no juega desde el Gold y Silver, tipo, se está perdiendo un montón de cosas. Claro, un manual físico decís, como para claro, tener mano. Tuve que abrir el manual digital aparte y lo sí, estoy leyendo. Paja. Lo estoy leyendo ahora. Chica. Sí, es una verga. No es muy cómodo, digamos. Claro, pero bueno, saludo mejor a leer el manual. Y todo lo demás. Claro. Mejor leerlo ahora que así que ir a una wiki y spoilearme, digamos, también, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Así que nada, la verdad un juego que se nota todo lo lejos que fue la saga, obviamente, en todo este tiempo de que lo jugué, y le agregaron miles de millones de cosas, y debo decir que el nivel de producción es zarpado, los gráficos son hermosos, tironea cuando está en 3D, lo cual me pareció loco, en las batallas, más que nada, porque de hecho en el resto del juego no se ve 3D. Eso era lo que te iba a decir, era verdad entonces que en el mundo del juego no es 3D. Claro, y eso me explica claramente por qué sacaron la 2DS con este juego bandeado, y es porque es donde te va a andar sí o sí fluido, digamos. Pero, claro. Igual me sorprende que no ande tan bien, porque tampoco es que hace nada muy loco gráficamente. ¿Sabes qué pasa? Me parece que es un tema de que con todos los indies y eso, la PS Vita de a poquito está ganando algo de terreno, ¿viste? Y tracción. Y no creo que lo pase ni a palos, pero el hardware de la 3DS de a poquito se va quedando viejo, ¿viste? Y si lo pones en 2D, puedes explotarlo muchísimo más. Y realmente el Pokémon se nota que está tapado. No creo que sea el límite que tiene la 3DS, pero se ve hermoso. O sea, no vi otro juego tan lindo. Y el nuevo Zelda, por ejemplo, que va a correr a 60 FPS con el 3D prendido, no se ve tan lindo. Se nota que están optimizándolo a pleno, ¿viste? Y tiene otra forma, se ve medio de arriba, es claro, distinto también. La pero estética igual, es buenísima. Sinceramente, el Pokémon este no se ve tan bien para mi gusto tampoco. Y la 3DS no tiene un hardware muy inferior que digamos a una consola como la Play 2 que tenía un coso como San Andreas. No, sí. Eso seguro. Así que... Pero igual no sé, para mí es Game Freak que no tiene tanta experiencia a nivel técnica o no tienen ganas de hacerlo. Pero bueno, te digo la algo para ver a futuro. Las batallas tienen unas versiones muy detalladas de los modelos de los Pokémon y tuvieron que hacer uno para cada puto Pokémon, que es mucho decir. O sea, el nivel de producción es alto, aunque por ahí puedan optimizarlo más. Y digo que se ve hermoso porque los screenshots por ahí no son tan descriptivos, pero cuando lo ves corriendo el juego... Claro, no, la consola es distinto, totalmente distinto. Es muy fluido y muy lindo. Obviamente por esto mismo es que lo deshabilitaron el 3D para mantener la estabilidad, ¿no? Pero realmente se juega muy, muy bien y se ve muy bien. Y como digo, por ahí es un poco abrumador la cantidad de cosas que tenés en las dos pantallas a la vez, ¿viste? Porque en la pantalla de abajo siempre tenés cosas que podés hacer mientras estás jugando, realmente. Y es como medio abrumador, pero si vas leyendo el manual tranquilo y poniéndote las pilas como cualquier JRPG, le vas a sacar la vuelta. Y nada, muy muy bueno, y veré hacia dónde me lleva todo esto. Y espero, Lea, el día que lo tengas, que podamos intercambiar pokémonitos y boludear. De una. Esta semana ojalá lo pueda conseguir. Igual creo que voy a comprar el Illo, así que no sé. No será más complicado entre nosotros, pero vamos a conseguir mucha gente con X, así que. Sí. Vamos a conseguir. Tengo un par ya. Podemos hacer un grupito de Naspeb ahí y ver qué onda. De una, va a salir, de Pokémon. Sabes. De Pokémon. Total. ¿Y vos, Maxi, cuándo te compras la 3DS? Yo ya dije en su momento que yo no soy un jugador de handhelds. Si a mí me das una 3DS TV, yo te la compro, la enchufo en mi monitor y salgo caminando muy feliz por la vida con el monitor y un control adelante. Pero si no, la veo muy difícil. Esto es un debate para otro momento, pero el tema para mí con eso es que la PSP y la Vita apuntan a juego de consola en tu mano, y la 3DS y los Game Boys y todo Nintendo históricamente te da juegos que son para jugar en portátiles. Claro. Pero bueno, nada. Es verdad, es un debate para otro momento. Sí. Quiero aclarar antes de pasar a la siguiente sección que encontré el feedback que faltaba, el feedback misterioso. El feedback anónimo. Sí, estaba en tu wall, Maxi, y es de Nicolás Herrera, que dice: muy bueno programa, y la verdad me preocupa bastante la intrusión de tanta app dentro de los juegos con respecto a los dispositivos móviles. Creo firmemente que la única función correcta sería como otra pantalla, o en su defecto con un metajuego dentro del dispositivo que actúe como minijuegos para pasar el rato. Exactamente lo mismo que dijeron ustedes. Estoy al tanto, dice. Excelente programa. No mencionaron nada del tema del GTA Online 5. Eso es una pregunta, perdón. Dice: no mencionaron nada del tema del online del GTA 5 por alguna razón. Y nosotros le contestamos que básicamente no lo jugamos y somos unos colgados de mierda. Pero bueno, salió, tuvo problemas en los primeros días y se supone que muchos de esos problemas ya fueron arreglados. Y parece que sí. Uh-huh. Yo estaba hablando con Guillo y me dijo que ahora anda perfecto. Pero bueno, perdieron su personaje anterior, eso, claro. Eso es heavy. No, eso no sé por qué es en particular, pero el problema principal de que no podía entrar la gente es porque la primera misión sí o sí te tiene que hacer matchmaking y estaba todo el mundo tratando de entrar a la vez. Y es como si hubieran permitido de una que puedas jugar en uno cerrado con amigos nada más, se hubieran ahorrado todo ese quilombo. Sí, además, bueno, también cabe mencionar que no me acuerdo si lo puse en las noticias, pero bueno, lo digo ahora porque viene el caso, que Rockstar sino que le dio $500,000 en in-game, en plata in-game a toda la gente que está en el GTA Online por todos los problemas que causó todo el despelote de los servidores y la. Así que no sé si es mucho, no sé si es poco, pero son $500,000. Parece que es bastante. Te deja comprar unas cuantas armas más copadas que las que tenés al principio. Y también hay algo muy copado del online que puedes ponerle precio a la cabeza de otro jugador. Entonces se va a llenar de gente poniéndole $200,000 a la cabeza de uno y se matan zarpado. Ah, como el sistema de bounty de Live Online. Perdón, claro. Pero lo tenía que decir. O el del Star Wars son Galaxies, que es $1,000 también. También. Bla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Noticias o vamos directamente al jugo del asunto? Y vamos al jugo del asunto, y si hay lugar para noticias, serán noticias después. Perfecto. Así que pasamos a la main quest del día de la fecha. Y acá en la main quest vamos a hablar un poco de un tema que nos había pedido, si no me equivoco, Diego Coronel, ¿verdad? En realidad Diego Coronel lo había tirado como una mención justo cuando habíamos hablado del tema de las consolas de próxima generación. Dijo, ¿les parecería que estaría copado hablar sobre lo que vamos a hablar a continuación? Y dijimos, sí, es muy buena. Y esta es la razón principal por la cual está el señor Leandro Ariel Sapia con nosotros, porque como ya dijimos, es la persona que más sabe sobre videojuegos en este universo que por lo menos todavía estamos conociendo. Bueno, así que vamos a hablar un poco de una retrospectiva de la generación anterior, o entre comillas current, ¿no? La actual, todavía. Sí, que todavía no terminó, o terminó, depende cómo lo quieras ver. Claro. Sí. Así que vamos a hablar de las consolas que son la Play 3, la Xbox 360 y la Wii también, y por qué no los portátiles también inclusive, que fueron en todo este periodo de tiempo, tuvimos la DS, la DSi, la PSP... Y supongo que la 3DS entraría también, pero sí, ya es como definir ahí sí, medio border, porque claro, está peleando con la Vita, que también salió, pero son como raras. No sí, sé, saludos como, también sí, a la PSP Go, ¿no? Verdad. Por supuesto. Sí, esas son nadie otras se versiones. La nadie se acuerda de esa. Sí, es como, ponele. Sí, fue un evento que quedó en el olvido de toda la humanidad. Salió en el cómic de Scott Pilgrim y decía que era la hottest new thing. Y porque no, nadie la quería agarrar, es verdad. Claro, sí, totalmente. Era una papa caliente. Bueno, totalmente. Para arrancar, sí, tenemos una serie de preguntas que nos hemos planteado y basadas en las preguntas de Sergio Suárez que hicimos para justamente el otro tema. Exactamente. No, de Sebastián Diegues, no te los confundas. Seba Diegues. Sí, dejen de tener nombres que me hacen confundir ustedes. Yo bueno, soy pésimo con los nombres. Claro, sí. Suele ocurrir. Bueno, me falta café, chicos. La primera pregunta dice: ¿en qué momento compraron la o las consolas y cuál o cuáles fueron? Yo, como todo el universo sabe, tengo una Play 3 de consola. La pensaba comprar eventualmente porque el Metal Gear siempre fue una pasión para mí. Y vos, Maxi, me habías prestado la Play 2 para jugar al Metal Gear 3. El mejor juego con la mejor boss battle de la historia de la humanidad. ¿Sabes? Totalmente. Y realmente fue como, bueno, claramente necesito una Play 3. Fue una revelación el haber jugado eso. Y fue como la promesa de los tipos de juegos que vendrían después de la Play 2, ¿no? O sea, yo de chiquito había jugado la Play 1 en un amigo muchas veces, Play 2 había jugado re poco, pero siempre me gustó a dónde encaraba, ¿no? Y realmente fue como, bueno, ya estoy laburando, era mi mente en ese momento, ya puedo pagarme mis propias cosas, creo que es hora de tener una consola, ¿no? Y nuestro amigo Pedro Chabón un día se iba a sus tierras natales y estaba vendiendo su Play 3 y se la compré usada a un precio que en ese momento estaba bastante bien. Medio caro igual porque el peso estaba más fuerte que ahora, ¿no? Pero digamos no se conseguía. Y nada, me la compré con el Metal Gear Solid 4 y fue como increíble, y lo gané antes que Germán, y Germán me odió para siempre. Pero bueno, nada, fue medio no-brainer para mí, ¿no? Pedro dijo, la vendo, yo tenía plata, y fue como, vamos arriba, así. Perfecto. ¿Y después te compraste la Wii? Después, un tiempo largo después, me compré la Wii un poco porque quería ponerme al día con juegos que no tenía de Nintendo, ¿no? Como los últimos Zelda, quizás el Smash Brothers, los Mario nuevos 3D que decía todo el mundo que los Galaxy eran la papa. Y honestamente soy un pelotudo y no la juego nunca. Tengo acá como 5 juegos para jugar que no están yendo a ningún lado. Pero estoy esperando a terminar algunos de 3DS para ver si me pongo de nuevo con eso. Pero nada, todo el mundo me conoce y aguante Steam, PC Master Race. Pero bueno. aguante. Sí. Pero bueno, ustedes chicos... A ver, Leandro, usted. A ver, en orden lo voy a decir porque, bueno, si yo tengo todas las consolas. Orden cronológico. Nación, así que la voy a tirar en orden cronológico. Yo empecé comprando la Wii, más que nada porque ustedes ya saben que soy fanático mal de Zelda. Y estaba esperando el Twilight Princess como loco. Y bueno, cuando dijeron, se pasa Wii, muchachos. Bueno, dale, compramos una Wii. Y la pagué carísimo en la primera semana de lanzamiento, tuve suerte de conseguirla. Y durante el mes que siguió, hasta el verano, solo jugué al Zelda. Fueron unas 50 horas hasta que se me cagó el save. Un abrazo no. Nintendo. Uf. Y lo tuve que empezar de vuelta y ahí ya fueron 30 horitas nada más. Pero bueno, era muy largo, la verdad. Hacía bastante que no jugaba un juego tan largo y los Zelda no eran tan largos en realidad. Así que eso me sorprendió en ese momento, pero la pasé muy bien. Me cagué de calor. El Wii Sport lo puse media hora y no lo toqué nunca más en mi vida. Bien. Después de la Wii, que siguió siendo mi única consola junto con mi PC, que en ese momento se la bancaba, terminé decidiendo comprar una Play 3 porque mi PC dejó de ser tan buena y quería ponerme un poco al día con los juegos que estaban saliendo en ese momento, que eran Assassin's Creed y demás. Y bueno, acababa de salir el Uncharted y me estaba gustando bastante lo que estaba viendo de ese juego. Buena decisión. Y dije, bueno, eso era comprar una nueva consola, compro 360 o Play 3. Porque me lo debatía en ese momento, no estaba del todo seguro, me gustaban cosas como Lost Odyssey en 360. Estamos hablando de qué año más o menos. Y 2007 por ahí. Claro, sí. Era en ese momento que era muy difícil la decisión en ese momento porque la Play 3 no tenía prácticamente nada. Hasta 2008 más o menos no empezó. Sí, 2008-2009 fue cuando empezó, digamos, la remontada de Sony con Play 3. Claro, y justo yo me estaba haciendo fanático de Devil May Cry también en esa época. Acababa de pasar el 3 y quería jugar el 4, sí o sí. Y dije, bueno, tengo que tomar una decisión. Y como vi que los de 360 por la piratería y demás no había tantos originales, me terminé inclinando por Play 3. Junto con el tema que era fanático de Metal Gear y decía, bueno, en algún momento la voy a tener que comprar para jugar el 4. Obvio. Totalmente. Así que fui para el lado de la Play 3, que la compré con el Uncharted. Lo recontra disfruté, yo lo rebanco al juego. Todos los que decían que no era la gran cosa la tienen adentro. Totalmente. El 1. El 1, totalmente. Sí, el que para mí es hasta mejor que el 3, el 1. Obvio. Sí, no hay ningún lugar a duda. Sí, no. Es increíble el juego. Me fanaticé bastante. Después el Assassin's Creed, bueno, lo jugué un par de horas y después lo guardé por dos años. Literalmente, hasta que después dije, bueno, vamos a pasarlo y lo pasé. Y jugué el Mega Drive 4 y dije, ah, esto es una verga. Gracias, Capcom, te quiero mucho. Y bueno, después salió Metal Gear 4 y bueno, lo demás fue historia. Fue la consola que terminé jugando más que nada a lo largo de esta generación. Así que estoy contento con eso. Lástima que se me rompió dos veces esa Play 3. Primero la lectora, después las luces amarillas. Y bueno, ahora tengo una Slim. Antes de que saliera la otra Slim, que es una porquería, la Slim copada, digamos. Claro, la Slim copada. Sí. Después de eso actualicé la PC, que ahora ya está quedando viejita otra vez. Pasa. Qué sé yo, la disfruté bastante también, Steam la rompe, tengo unos cuantos juegos ahí por terminar todavía, tengo mucho Nico. Sí, no, es... una gran es... lista de juegos. Que la de paso, marca del gamer, tener una... Aproveché las ofertas de Steam para pasar un poco a lo que sería la legalidad. También fui comprando juegos que había bajado en su momento. Sí, eso sí. Para devolver un poco a los desarrolladores. Y bueno, después, el año pasado me compré una 360 Slim. Porque dije, bueno, tengo que jugar todos los Halos que me perdí. Los Odyssey. Y bueno, está ahí. No tuve mucho tiempo para jugarla, pero bueno, por lo menos ya tengo la consola acá al lado. Bueno, y también tenés algunos RPGs japoneses exclusivos de cuando Microsoft quiso... Sí, el Infinite on Discovery, el Lost Odyssey, el Blue Dragon. Sí, el Lost Odyssey, básicamente. El Blue Dragon me dijeron que no estaba tan bueno. No conozco a nadie que le haya gustado, sinceramente, pero bueno, si lo encuentro, lo jugaré. Pero bien. Quería jugar el Lost Odyssey, que es el verdadero Final Fantasy de la generación. Ah, mira qué bien. Para mí es así. Un saludo a Square. Bueno, totalmente. Es eso. Y lo único que que me pareció medio feo de la Xbox es que todas las exclusividades que tuvo fueron en general fueron pasadas a PC después y fue medio por eso que nunca la compré, ¿no? Porque a PC o a Play 3, claro, excepto Tales of Vesperia, que bueno. Sí, pero hasta los indies, ¿viste? Los indies cuando se les expiraba el contrato pasaban tranquilamente, excepto el Shadow Complex, que es el único que me queda sin jugar. Todos los juegos que me interesaron alguna vez están todos en PC ahora. Y fue como... Esa es la razón por la cual no compré la Xbox, que por ahí no lo mencioné antes, pero para responder la pregunta, digamos. Está bien. ¿Y vos, Maxi? Bueno, yo tengo dos de las tres consolas. Primero arranqué comprándome una Play 3 en enero del 2007. No, perdón, enero del 2008. Y el primer juego que tuve fue el Burnout Paradise. todavía hoy en día recuerdo la sensación de poner el disco del Burnout Paradise y decir, este juego se llama Burnout Paradise. Sería muy loco que arrancara con la canción de Guns N' Roses Paradise City. Y arranca la canción de Guns N' Roses Paradise City y fue tipo, y oh my god, es el auténtico juego del año este. Y estamos en enero. Era el único juego que había en Play 3 en ese año, ¿no? Sí, más o menos, no sé, pero puede la ser, es verdad. Es que para mí fue el único juego que existió durante todo ese año porque le puse, si no me equivoco, tengo 1800 y pico de horas en ese de juego. Puta. Sí, lo disfruté mucho. Esa, que fue una consola, una Play 3 de launch, de la de 60 GB, la que venía con retrocompatibilidad, con hardware y toda la bola. Terminó explotando y muriendo con una luz amarilla un año después. ¿Un año después nada más? Sí, pero no sabes. Cabe destacar que Maxi le daba de lo lindo. ¿No? Sí, creo que era promedio 5 o 6 horas diarias que recibía de palo la consola todos los días. Sí. Así que bueno, un año después la consola murió y ahí me compré una de 80 sin retrocompatibilidad, sin nada. Y dije, bueno, a esta le vamos a dar con un poco más de calma, mentira, pero se la banca mucho mejor. Y después de eso, bastante tiempo después, acaba de aclarar que en el interín también tenía una computadora que bastante se la bancaba en su momento, donde jugué la gran mayoría de los juegos multiplataforma que se bancaba la PC, si no, compraba directamente en Play. Y esa también era una de las razones, junto con Nico, por las cuales yo creía que no necesitaba una 360. Hasta que llegó el momento donde decidí decir, bueno, periodismo de videojuegos, hay que ir hacia adelante, tengo que profesionalizarme de alguna manera, y no hay otra forma que comprarme una 360 y comprarme... Cabe destacar que ese momento fue cuando nos pasaron un review copy de 360. Sí, pero claramente. Bueno, hay que hacer algo con eso, claro. No tengo dónde jugarlo, lo cual es un problema. Bueno, a la busca de una Xbox 360 a la calle y conseguí una, la compré, y mientras estaba jugando la review copy del The Cave, dije, esta consola tiene una versión de un juego que yo tengo, que es una mierda en la otra consola. ¿Por qué no me compré el Bayonetta ya en este mismo momento para Xbox 360? Y ahí fue donde entré al chino mágico y me compré el Bayonetta en 360 y la pasé súper bien porque es diversión en 60 FPS, lo cual es mucho mejor 40, que en diversión en 30 o menos en Play 3. Curiosamente, y la Xbox también se la compramos a Pedro, el mismo chabón que me vendió la Play. Es nuestro dealer personal de consolas. Así parece. pero bueno, la cuestión es que tengo esas dos consolas y estuve pensando, sinceramente, estuve pensando en algún momento de comprarme una Wii, pero dije... Realmente, poniendo en la balanza, no tengo ninguna especie de investment en ninguna de las franquicias de Nintendo. O sea, si la comprara, sería más por curiosidad que por otra cosa. Igualmente, Maxi, cuando ya tenés planeado comprarte la Wii U por el Bayonetta 2 y todo eso, y esa va a tener retrocompatibilidad con todos los juegos. Así que... Lo cual me resuelve todos los problemas y es mágicamente muy feliz. Sí. De hecho, yo tengo planeado hacer un upgrade cuando pueda, porque como dije, los juegos de Wii no los estoy jugando, entonces podría vender la Wii barata, comprarme una Wii U para tener los más nuevos juegos y ser más feliz. Bueno, y esa... Sí, totalmente. Y esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué es lo que les llevó a comprar cada consola que poseen? Y en caso de poseer una sola, ¿qué los hizo decidirse por ella y no por la otra? Medio como que ya la respondimos esta pregunta. Estaba pensando lo mismo. En el proceso. Repasemos rápidamente. Sí, primordialmente yo me compré la Play 3 por el hecho de que tenía la Play 2, y la Play 2 fue una especie de apertura de ojos para mí, porque venía, digamos, lo inmediatamente anterior que yo tuve fue una Dreamcast, y siempre me mantuve con Sega, o sea, tuve una Saturno en vez de una Play 1, tuve una Genesis en vez de una Super Nintendo, o sea, siempre estuve de la vereda de enfrente. Y bueno, después de que vi el Metal Gear Solid en la casa de un amigo, dije, oh my god, necesito tener esto en mi vida, cual sangre que corre por mis venas. Es la droga de entrada. Sí, sí. Después de ver el Metal Gear Solid dije, ok, cuando salga la próxima consola de esta belleza arquitectónica, me la voy a comprar. Dicho y hecho, salió la Play 2, me compré la Play 2, jugué el Metal 2, fui feliz, fui con el Metal 3, me explotó la cabeza, etc. Entonces dije, el paso lógico es comprar la Play 3 porque viene el Metal 4 y seguramente vengan más cosas, como por ejemplo un God of War, como por ejemplo, no sé, y cosas que pensaba. Y después terminaron, con el tiempo, digamos, la elección me fue dando la razón, porque tenemos, por ejemplo, Uncharted, tenemos, el God of War 3, tenemos el Metal Gear Solid 4... Y hay un montón de franquicias que aparecieron también son más multiplataformas, pero las exclusivas, por ejemplo, también ahora se me ocurre el Infamous, sí. O sea, hubo bastantes franquicias que realmente lo que hicieron fue cementar mi decisión como una decisión correcta en cuanto a la Play 3. La 360 fue más una cuestión de necesidad del momento. Necesidad, sí. Y bueno, y la PC siempre la tuve, siempre jugué en PC, hubo temporadas que más, hubo temporadas que menos, pero siempre la PC estuvo presente. Sí. ¿Vos, Lea? Más y, que nada... Sí, más que nada, yo por ejemplo, la Wii, cuando dije la compré por el Zelda, yo había dicho antes que no iba a comprar la siguiente consola de Nintendo, justamente porque la GameCube básicamente no había tenido muchos juegos que digamos, o sea, me había perdido un montón de cosas por no tener una Play 2, que al final también la compré. 2 meses antes de la Wii, genial mi tiempo, pero bueno, la disfruté en su momento bastante, y bueno, la compré más básicamente porque el control de la Wii me dijo, bueno, esto parecía interesante, dije, bueno, vamos a darle una chance, y bueno, estaba el Zelda, no había mucho más que pensar, la Play 3 ya te dije básicamente por qué, tenía que comprar una consola nueva, y me había hecho fanático de Devil May Cry, y estaba esperando también el Metal Gear, entonces dije, bueno, vamos a por la Play 3. Y la 360 por cosas raras que estaban ahí dando vueltas, que me faltaba jugar, y que dije, bueno, se está terminando la generación, los juegos están un poquito más baratos, la consola está más barata, bueno. Y no se prende fuego. Es relativo todo acá. Pero... Sí, es relativo. Lo bueno es que no se prende más fuego, teóricamente. Claro. Sí. Cruzo mis dedos, todos de mis pies y manos, para que no pase. Bien. Pero bueno, es eso. Y yo, bueno, ahora compré también la Wii U, que no sé si la querés contar como de esta generación, algunos lo harían. Para mí es como un paso de intermedio, es un poco como hablábamos de las portátiles, que de hecho podríamos contestar después eso. Es verdad eso. Y bueno, y la compré básicamente porque era un tema de laburo, así como Maxi se tenía que conseguir una para los juegos de 360, copias de review, bueno, tenía que hacer lo mismo con lo de Wii. Seguro. Con lo de Wii U, así que bueno, eso. Yo por mi parte, como dije un poco, porque Maxi me prestó el Gear 3, pero de por sí yo ya venía hypeado con Metal Gear, porque a mí me gustaba mucho seguir la E3, seguir las revistas de juegos y todo, y Kojima siempre fue un hijo de remil puta que pasaba unos trailers increíbles, y me había visto todos los trailers del 3, había jugado el 1 y el 2 en PC yo, y el 3 nunca lo había podido jugar, obviamente. Y el día que salió el primer trailer del 4, no sé si se acuerdan del que estoy hablando, pero sí, en particular, sí, que va en primera persona y de golpe viene un cuchillo así a la cara del chabón y le saca el arma y es como, holy shit, ¿qué carajo es esto? Y de golpe aparece Snake y fue como, no, ya está, tipo, ya está, me necesito una consola, tengo que comprarme esto y esto tiene que ser jugado por mí alguna vez en mi vida. Y es como... Es Kojima, chabón. ¿Qué le vas a hacer? Y bueno, nada. La verdad, una muy sabia decisión, diría, para mí. Fue una consola que disfruté mucho. Debería de jugarla más seguido, pero le di su buen rato. He tenido como 30 juegos de Play 3. Ahora vendí algunos usados y me los estoy comprando en PC para tenerlos para el futuro, digamos, los que fueron saliendo más tarde. Pero realmente un jugador importante en la generación, diría. Muy bien. Sin dudas. Pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Se cumplieron sus expectativas con respecto a las consolas o la consola que compraron? Pregunta difícil, la verdad, ¿no? Uh-huh. Por mi parte, con la Wii, yo te dije que la había comprado básicamente por el control también. En parte sí y en parte no. Cuando mostraron el control dije, bueno, un juego con una espada en la mano, qué sé yo, estaría bastante bueno. Y al final salieron dos juegos que hicieron eso nada más. El Red Nadie 5, hizo uno de Star Wars. Ese es el No, hicieron. Y eran una porquería. literalmente. Los únicos juegos buenos que intentaron hacer algo en serio con esa idea, por ejemplo, fueron Red Steel 2, que tengo que decirlo, aunque muchos no lo crean, es un muy buen juego. No como el primero. Y que hasta diría que tiene mejor combate que el otro juego que voy a decir ahora, que es el Legend of Zelda Skyward Sword. Que es el otro que hace buen uso del control como si fuera una espada. Pero es como que esas son esas ideas que decís, bueno, parece buenas en el papel, pero después cuando las llevas a la práctica no está tan copado. Pues siento que te limita bastante la forma en que puedes combatir después, porque tenés que hacerle movimiento vos mismo, básicamente. No es lo mismo que hacer una combinación de botones y hacer un movimiento raro en pantalla. Claro. Y me parece que eso se dejó un poco de lado, no tuvo tanto éxito para mí. Y por lo demás, no vi tanta innovación al respecto en cuanto al control. Lo que mejor tiene el control de Wii fue el puntero, básicamente. Aunque parezca mentira, para los FPS hubiera sido increíble. Y los pocos que jueguen en la consola se juegan tremendamente bien. Pero la potencia no le daba, se quedó sin múltiples formas y bueno, no se explotó del todo. Y ahora Nintendo básicamente se está abandonando el tema del puntero como si no fuera, como si nunca hubiera existido también. Así sí. Que, qué sé yo, una lástima. Después la Play 3, al principio la compré sin demasiadas expectativas y yo diría que la disfruté demasiado bien. Me gustaron mucho los juegos, me hice fanático de Infamous también, de Uncharted, otra de las franquicias de esta generación. Jugué muchas multiplataformas ahí cuando mi PC no le daba para bancarlos y totalmente. Yo la disfruté muchísimo, la verdad. Creo que tiene unas cuantas exclusivas que valen la pena comprar que el resto de las plataformas no tienen. Y me parece que aunque Sony empezó muy mal esta generación, con mucha mala onda, con mucha soberbia, con muchas decisiones cuestionables con el tema del precio, con los juegos que salían y demás, creo que terminaron dando vuelta a la tortilla bastante bien y creo que se la merecen y tienen el éxito que se merecen, básicamente. La rompieron bastante. Y bueno, 360 la compré hace poco y solamente por un par de juegos, así que para lo que la compré, cumplió perfectamente su rol. Su rol totalmente. Una lástima que no haya tenido más exclusividades, pero bueno. Pero digamos, ¿te arrepentiste de no haberla comprado antes? No, sinceramente no. No me arrepentí. Pero bueno. O sea que estuviste bastante acertado en tus... En el orden de compra, sí, podría decirse que sí. Genial. ¿Vos, Nico? Bueno. Bueno, yo... Nada, como dije, la Play... Fue como mi aparición en las consolas, ¿no? Yo siempre de chico jugaba PC y consolas en lo de amigos. Y la PlayStation como marca, como digamos, el lugar de los juegos de consola que enfoca a cierto tipo de jugadores, me parece que era el que más pegaba conmigo. Y por eso fue que me compré la Play 3. A pesar de que también me divierte mucho con los juegos de Nintendo, buscaba juegos más del tipo... Me parece que la Play 3 y las Plays anteriores apelaban más al tipo de juegos que suelen apelar a los jugadores de PC, digamos, que los de Nintendo, por ejemplo. Y bueno, Xbox era relativamente nuevo y era bastante similar a PC sin tener esas exclusivas y sin tener esas cosas locas que vienen de Japón que hacen que sea más interesante y novedoso quizás comprarse cosas de PlayStation, ¿no? Entonces me parece que cumplió su cometido más que bien. Si no la hubiera comprado usada en ese momento, honestamente no sé cuánto tiempo hubiera tardado en comprarla porque no lo tenía planeado así como al tiempo cercano de ahí. Fue medio una oportunidad que se dio y así de hypero fui y me la compré y garpó zarpado, así que podría decirse que superó mis expectativas porque tenía básicamente cero, ¿me entendés? Ok, perfecto. Y bueno, nada, después la Wii la compré como un juego, una consola para jugar juegos divertidos y debo decir que mientras que los juegos que jugué y probé en ellas fueron sabes lo que esperaba, juegos que me hacen sonreír y acordarme como cuando tenía 10 años, como decía Lea. Debo decir que ese tipo de experiencias lo estoy encontrando mucho mejor en la 3DS que en una consola que va conectada a la misma tele donde tengo el monstruo que es la Play 3 y el monstruazo que es mi PC gigante, ¿no? Tipo, quizás si me mudara a otro lugar y tuviera en el living la Wii para jugar con amigos y cagarme de risa, sería otra cosa, pero acá en mi cuarto digamos que no me da para ir y empezar a agitar los brazos y jugar cosas que por ahí son divertidas, pero no son el tipo de experiencias que uno busca por ahí jugar solo, digamos. Claro. Pero bueno, la verdad que no me arrepiento en particular de las compras. Por ahí sí, en vez de la Wii tendría que haber esperado a la Wii U, pero los juegos que compré son juegos que voy a jugar algún día y me parece que valió la pena. Eso. Bueno, yo en lo personal, bueno, como ya se habrán dado cuenta, la Play 3 realmente superó mis expectativas, sobre todo porque si bien esperaba bastante de la consola y esperaba bastante de lo que era el brand PlayStation y lo que venía detrás de eso, todas las cosas que jugué exclusivas de Sony, o sea, de los estudios internos de Sony, realmente ninguna me decepcionó. Salvo por ahí un poquito el Killzone 3 por sobre el 2, pero por una cuestión de que, como yo no soy muy de jugar FPS y me parecía que los controles en un principio del Killzone 2 estaban muy bien hechos por la sensación de pesadez y de justamente de transmitir ese, entre comillas, realismo al movimiento del arma y demás, cuando lo aligeraron y lo hicieron más arcade, como más parecido al Call of Duty o al Battlefield, fue algo que me decepcionó un poco. Pero, digamos, sacando ese detalle, el resto de las franquicias de Sony a mí realmente me llenaron digamos, llenaron ese espacio que necesitaba ser llenado. Tanto los Uncharted, como los God of War, como el Infamous, bueno, también inclusive el Metal, a pesar de que no es de Sony, pero es como que está muy, muy cercanamente relacionado con la plataforma. Sí. Después, la Xbox 360 realmente no puedo hablar mucho al respecto por el simple hecho de que la tengo hace relativamente poco. De hecho, la tengo hace menos de un año. Creo que apenas está cumpliendo 6 meses y la verdad que la usé poco y nada, pero con el prospecto, digamos, de poder comprar algunos de los juegos que me he perdido, como por ejemplo hablábamos del Shadow Complex, del el que dijo Lean, que ahora no me sale, el Lost Odyssey, y algunos de los RPGs que, digamos, que salieron en Japón para intentar meter a la consola en el mercado. Creo que, bueno, por ahí, por ese lado, sí puede, digamos, puede cumplir. Pero realmente no, tampoco tenía demasiadas expectativas sobre la consola, porque tampoco estaba en mis planes tenerla. O sea, me pasó parecido a lo que te pasó a vos con la Play 3, Nico. Realmente no tenía en ningún momento pensado comprar una Xbox 360. Por ahí sí tenía un poquito más pensado, o había pensado en algún momento comprar una Wii, como dije, pero se presentó la situación de que necesitaba una 360, entonces dije, bueno, vamos a comprarla. Claro. Sí puedo decir que por ahora no me defraudó el hecho de que, bueno, hubo un cierto momento en el tiempo en que los juegos se planteaban desarrollarse primariamente en Xbox 360, como es el caso del Bayonetta, y realmente se nota muchísimo. Entonces, bueno, por ahí, por ese lado, sí puede, digamos, podemos decir que cumplió su expectativa de los juegos que están bien desarrollados en esa consola, se disfrutan mejor que en la otra. Seguro. Y después, como última pregunta, tenemos, ¿qué exclusividad temporal de qué plataforma te molestó en su momento y cuál te atrajo? O sea, digamos, ¿cuál dijiste, no, hijos de puta, son unos vendidos, la concha de su madre? ¿Y cuál dijiste, ah, sí, este es mi amor, me caso y tengo hijos? Yo diría que en un principio la que me venía molestando un poco era el Alan Wake, que tiempo después salió en PC y curiosamente no me copó tanto. pero fue como la más grande, me parece que fue el que marcó el momento en el que la Xbox básicamente dijo, bueno, ya no hay más exclusivas, digamos, sí. Cuando se pasó a la PC. Y el Shadow Complex en su momento es como que realmente lo quería jugar porque era un juego tipo Metroid o Castlevania en una época en la que no había de esos. Pero como te dije la otra vez, que me mencionaste que te acordaste de él básicamente. Sí. Me pasó que con los juegos indies que están saliendo y eso, es como que ese huequito en mi vida ya fue llenado, digamos. Y ponele, ahora estoy jugando a Guacamele y eso, y es como que... No es que no lo quiera jugar más, pero es como que es probable que ya no esté tan bueno como lo están saliendo ahora por una cuestión de simple. Claro. Y ya te vuelves tan loco por no haberlo jugado también. Fue claro. También, fue en parte el Shadow Complex, me parece, por ahí estoy equivocado, pero fue también uno de los primeros que, digamos, empezó a impulsar esto del side-scroller y del 2.5D y demás. Por ahí, de vuelta, por ahí me estoy equivocando. Sí. No, me parece que tenés razón, ¿eh? Sí, porque fue uno de los primeros juegos de la generación también. Sí. Fue de los juegos independientes de tal nivel de producción, fue de los primeros seguramente. Sí. Y fue de los primeros en revivir el género fuera de ser Nintendo o Capcom, digamos. porque con Konami, eso. Con, ahora con sí. Con Castlevania y con Metroid, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente... Bueno, Capcom igual hizo los Mega Man Zero antes, que eran más o menos de ese género también. Pero digo, en consolas del poder de la Xbox y la Play no había ese tipo de experiencias. Estaban olvidadas en generaciones anteriores, digamos. Sí. Y lo revivieron. Y por eso me parece que fue bastante relevante. Pero fuera de esos dos, realmente, no sé, a mí el Halo nunca me atrajo. El Gears of War me cagué de risa jugándolo en lo de un amigo una vez con vos, Maxi, hace mucho tiempo. Sí, es verdad que pasamos casi todo el juego en una noche. Sí, pero le dimos como 7 horas, pero realmente no fue un juego que dijera, uy, me quiero comprar la consola por esto. Y nada, después los que me atrajeron, obviamente, fueron el Metal 4, que como dije, trailer ese me voló la cabeza. Y una vez que me empecé a hypear un poco, probé los God of War, que yo no los había jugado, y también el 3 me pareció genial, y digamos que ninguno más me atrajo en ese momento, porque como dije, en ese momento yo seguía siendo PC Gamer y la Play me la compré medio de casualidad, por Javier y nada más, digamos, y de claro. Casualidad, sí. Pero bueno. ¿Vos, Lean? Yo por parte exclusivas que decía, qué hijo de puta, ¿por qué no sale en tal consola? Justamente coincido con Nico acá, el Shadow Complex, por ejemplo, lo re quería jugar, era uno de los juegos por los que quería tener una 360 en ese momento. Uh-huh. Dije, no puede ser, muchachos, sáquenlo en Play, o por lo menos en PC. En ese momento salían los juegos en PC también, sí. Seguido lo de 360. Pero bueno, no pasó. Aparte lo veías si querías un Metroid así también. Es que sí, es que Nintendo no hizo un Metroid así hace mucho tiempo realmente. Seguro. Salvo el Other M, que tampoco es tan de ese estilo, es más de acción, más 3D, más loco, pero no se hacen juegos tan así. Y bueno, yo tenía las reganas de jugarlo, lo probé en casa de un amigo una vez y dije, che, lo quiero jugar. Y bueno, todavía sigo esperando porque no lo compré en live, así que no tendría tiempo de jugarlo ahora tampoco. Después, otra exclusiva, también de 360, que dije, hijo de puta, fue el Ace Combat 6, básicamente. Sí, sí, Lean, sí, te banco. Dije, ah, claro, me compro una Play 3, pero sacas el Ace Combat en 360. Sí. Qué bueno, tal cual. Qué copado. Yo dije, ¿a qué estamos jugando, Namco, la ¿qué? Concha de tu madre? ¿Qué estás haciendo, Namco? Bueno, y bueno, después salió el otro que es multiplataformas y no estuvo tan bueno, pero yo lo disfruté bastante igual. Sí, yo lo disfruté. Así que... No fue la gran cosa. Me quedo toda la vida, me quedo con el mundo del Ace Combat 4, 5 y 0, ¿eh? Es el mejor universo para un juego de combate aéreo. Totalmente, coincido. Son distintos, muchísimo. Sí. Sí, el del Horizon es más del mundo real. Sí, es... Se siente más Call of Duty también. Tal cual, es Call of Duty en el aire. Eso, exactamente. Y tiene el mejor Quick Time Event de la historia al final. No lo voy a decir para el que no lo haya terminado. Sí, bueno, boludo, sí. Yo no es lo podía creer. Bueno. No lo podía creer cuando vi eso. Dije, nah, muchachos. Sí, listo, chao, chicos, chao. ¿Qué hicieron? Encima pasa igual si no tocas nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Si yo esperas tiempo, lo hace solo. Así que. Y bueno, de otras consolas. Cosas que no, que haya querido jugar, realmente no se me ocurren ahora, más allá de lo que ya te había dicho también, los Odyssey y demás, pero no era tanto, ¿por qué no lo sacan de tal lado? Sino, ¿por qué no lo puedo jugar, básicamente? ¿Por qué no tengo esa consola? Pero bueno, más allá de eso no había nada. Y juegos sobre los que quería jugar una consola, ya te dije, eran, por ejemplo, el DMK 4, el Metal Gear Solid 4, después los multiplataformas, bueno, eran una forma de decir, bueno, quiero jugar en consolas también. Sí. Y bueno, el Zelda. Claro. Eso siempre va a pasar. Y Zelda. Y termina ahí la oración. Y Zelda. Y termina ahí. Si tiene un Zelda, lo compro. Perfecto. Así sea una parrillera. Bueno, yo la Wii la compré principalmente por el Zelda Skyward Sword, digamos. Y lo tengo ese y tengo el Twilight Princess, que lo empecé pero no lo seguí. Y básicamente los tengo pendientes porque tengo que ganar el Ocarina of Time todavía, que lo dejé recolgado. Sí. No voy a decirte nada, mira, voy a ser bueno, no te voy a decir nada. Está bien, yo no le dije a nada a Maxi cuando lo colgó por meses también, así que vamos a dejarnos todos vivir con nuestras pendientes de Zelda. Perfecto. Todos tienen defectos, así que todos estoy empezando a resolver el mío, así que no sé. Bien. Eso. Bueno. Bueno, me falta decir a mí. Uh-huh. La exclusiva o las exclusivas temporales que más me molestaron en su momento por no poder jugar y me frustraron bastante, bueno, fue en primera medida el Alan Wake, porque realmente me interesaba mucho jugarlo. Que después, bueno, terminó saliendo en PC y estuvo todo bien. El Shadow Complex, volvemos a caer sobre lo mismo. Ahora tengo la oportunidad de jugarlo, pero tendría que comprarlo y, bueno, esas cosas. y después, a ver, estoy pensando algo más. No hay mucho más. Bueno, el hecho de que ahora me haya comprado una 360 también implica que puedo jugar, como ya dijimos, 50 veces hasta ahora, todos los RPGs japoneses que terminaron saliendo en la consola. Y después, en cuanto a las cosas que me trajeron para comprar las consolas que tengo, bueno, ya las dije también, Metal 4, creo que primordialmente fue el Metal 4 el que hizo que me compre la Play 3. Y después, ese juego fue un hito, boludo. Fue como... Sí, sí, por supuesto que siempre termina pasando que por ahí uno se compra y ahora haciendo memoria digo, carajo, es verdad. O sea, muchas veces uno dice, nadie se va a comprar una consola por un juego. Pero en realidad, sí, no. La que antes vende... Pasaba. Sí, por eso, la que antes vende pasaba, la sí, consola sí. Es por ahí un juego en particular. Que a mí en este caso me pasó con el Metal 4. Y de hecho me va a pasar con la Wii U. La Wii U primordialmente a mí me lo vendió por el Bayonetta 2. Después me enteré que estaban también haciendo el Wonderful 101, que lo vi y dije, oh my god. Y sí, después vi el tráiler de Monolith Software, ese de Project X, y dije, la concha tuya, necesito este juego. Y es que sí, los juegos es la razón por la que compras una consola. Totalmente, pero viste que hay gente que dice, no, los juegos no se compran por una... Digo, las consolas no se compran por un solo juego. La chota, es verdad. O sea, es lo que normalmente pasa. El tema es, ponele, yo decía que el Metal fue un hito porque, si lo pensás, la Xbox salió un año antes, todo, pero la Xbox tenía juegos que salían en PC todo el tiempo. Sí. Y está bien, tenía los Halo y... después tenía los Gears of War, ok, pero nada más. Y los Gears of War eran algo totalmente asible en PC, digamos, no era nada muy loco. El Metal Gear salió también en PC. Sí, el único que salió fue el 1 en realidad. Sí. El Metal Gear, en el momento en el que salió, tenía las texturas sin paquear, ¿viste? Eran todas super heavy, tipo el nivel de detalle era estúpidamente ridículo. Y en ese momento que salió, muy pocos juegos de PC tenían eso. Era un juego que se veía hermoso y era una locura. Y o sea, no es joda, era el Metal Gear 2 fue el juego de lanzamiento de la Play 2 y por algo es que se eligió el 4 para lanzar la Play 3, ¿no? Sí. Para realmente sí, impulsar la Play 3 fue tipo, desde que el día que anunciaron la Play 3 fue tipo, va a haber un Metal Gear 4 y es como... Holy shit, anda, se acabó la discusión. Sí, y sí, bueno, totalmente. Coincido. Bueno, después tenemos como dos secciones que tenemos. Por un lado, una sección que se llama La Wii y sus repercusiones, que uh-huh, tiene una sola pregunta y dice algo así. Luego del éxito rotundo de la Wii al apartarse del mercado y buscar su propio nicho, las otras empresas buscaron entrar en este mismo espacio. ¿Qué les parece la forma de encarar lo que usaron? ¿Está bien que lo hayan intentado en primer lugar? Y creo que este es el momento para que responda Lean. Bueno, justamente hacía muy poquito tuvimos un programa especial en Aspen justamente sobre la Wii. Sobre la Wii, sí. Sobre así la generación es. Esta, qué pasó, qué hicieron las empresas y demás. Y ahora hablamos un poquito de esto. Pero no lo vimos tanto del lado de las demás empresas, que es lo que estamos preguntando acá, ¿no? Sobre si está bien que Microsoft y Sony hayan ido sobre este mercado casual de los controles de movimiento y demás. A mí me parece que está bien. Son empresas, tienen que lucrar. Y si vieron que podían hacerlo, no me parece mal que lo hayan intentado. El tema es cómo lo intentaron. Seguro. Sony se llenó la boca diciendo demasiadas cosas malas sobre el Wiimote, sobre la Wii y demás. Y después saltó con un control que era básicamente un Wiimote idéntico. Sí. Aunque se veía como algo para nada, como fálico. Un control de juego. Sí, básicamente bien. Algo para las señoritas que estén un poquito solas. Sí, el dildo. Digámoslo con todas las letras. Sí. Justamente. Y qué sé yo, anda bien el control, pero los juegos fueron cualquier cosa. O sea, ¿qué juegos buenos realmente salieron para el Move? Sí, además también tengamos en cuenta que cuánta cantidad de juegos salieron con soporte para Move. Hay que ver, porque en Japón puede que haya más, ¿eh? Yo insisto, muchas veces uno considera, viste, los juegos que salieron y todo, pero es como, es una consola japonesa que vende en Japón y nosotros somos casi secundarios, entre comillas, aunque sea el mercado más importante el de Estados Unidos, ¿no? Hoy en día. Muchos juegos que no llegan acá pueden haber aprovechado eso y no lo sabemos. Sí, eso es verdad. Es verdad eso, pero igual se notó que Sony no le dio tanto soporte. Seguro. Por lo menos para mí. La mayoría para de los este lado del mundo, al menos, sí. Sí, seguro. O sea, la mayoría de los juegos importantes de la compañía no le dan soporte al control. O sea, ¿vos escuchaste en Uncharted 3 que se pueda jugar con Move, por ejemplo? No. No. Un God of War, tampoco. No, el MAG fue como el caballito de batalla de los juegos hardcore. Sí, Mu. Bueno, Nico, pero es el MAG. Sí. Y no duró una mierda, justamente. Sí. Un abrazo al MAG. Capaz si no le hubieran puesto el MAG hubiera tenido más éxito, boludo. Prometía 256 jugadores y la gente estaba como loca. Y, uh-huh. Y después, no pasó nada. Por ejemplo, estuvo bueno, por ejemplo, el Sharpshooter para algunos FPS, pero era un coso medio raro y salía huevo también, o sea, muchachos, dense cuenta, es demasiado caro, sí. Es una inversión muy grande para la gente y no lo van a adoptar. Sí, creo que también, o sea, hablando puntualmente de Sony, el Move creo que caminó por la misma línea que caminó el 3D, o sea, tanto el push de 3D que hizo Sony en su momento como el push que hizo con el Move y con los controles de movimiento, los dos terminaron prácticamente en el mismo lugar, que es en el cajón de las cosas olvidadas abajo de todo. Porque si uno se acuerda, en la E3 del 2010, yo me acuerdo que la gente estaba, o sea, el anunciador estaba, ahora se pueden poner los lentes 3D, ahora se pueden sacar los lentes 3D, ahora se pueden poner los lentes 3D. Y estuvieron así toda la puta conferencia. Lo mismo con el Move al año siguiente, y después llegamos a hoy en día y no tenés en ningún lado anunciado que nada va a salir con soporte para 3D, ni tenés en ninguna parte ningún anuncio sobre que soportan Move de ningún tipo de forma. Inclusive ni siquiera el juego de David Cage, que podrías decir, bueno, ok, perfecto. Claro, ese juego por ahí no se... Claro, por ahí se presta un poco más a que se juegue con Move. No. Perdón. Y diga, bueno, o sea, está bien. Ponele que podría andar, pero ni siquiera eso, o sea, es como que quedó demasiado relegado a un, no te diría ni tercer ni cuarto plano, es como que está ya en el siglo anterior más o menos. Igualmente es como que los de Sony en particular hacen como una movida por año, digamos, es como este año es 3D, este año es Move, este año es tal cosa, y todos los años venden eso, y después pasan a la siguiente. Claro. Claro. Y es una cosa que tiene Sony justamente. La empresa se nota que está buscando algo como decir, bueno, a ver si la pega esto, a ver si la pega sí, lo otro. Pero digamos, el impulso que le dan es importante y ponele que no todos los juegos soportan 3D y eso. Ok, pero chavales, te vendieron una tele 3D y podés ver películas, que hay un montón de películas que bancan 3D. La capacidad de reproducir Blu-ray de la Play es una parte de los puntos de venta. Sí. Y para ellos como empresa Sony tiene sentido. Ok, en cuanto al Move en particular, sí, fue un enfoque demasiado similar a lo que hizo Nintendo, como para todo lo que bardearon, como decía Lea, y realmente para el lado de Occidente al menos el impulso fue bastante pobre, mientras que por ahí Microsoft se enfocó un poco más en por lo menos del lado del marketing y de algunos juegos first party, ¿no? Sí, hacer juegos más. Sí, con el Kinect. El Kinect que. El periférico menos usado en el gaming de la historia, más o menos. Pero más usado afuera, ¿no? Sí, tal cual. Sí, en Estados Unidos vendió. Para todo, sí, sí. En Estados Unidos vendió. Hay juegos para nenes bastante así. Más como juguete, ¿no? En vez de juego. No, sin objetivos, más de boludear y hacer cosas. Tipo, había uno de Double Fine que estaba licenciado con. Con Plaza Sésamo. Exactamente, sí. Y hay otro que también es de Double Fine, que es simplemente boludear, ¿no? Y esos dos, ponele, los tengo muy presentes porque sigo muy de cerca esa empresa, ¿no? Pero digo, esos dos tuvieron bastante éxito y no te digo que vendieron el Kinect para eso, pero con esos dos juegos, los pibes y el público al que apuntaba el Kinect tienen para rato, ¿me entendés? Claro. Por ahí no es tanto la cantidad de juegos, sino qué tipo de juegos sacás. Si es una cosa así, por algo es que la Wii, el juego más comprado y más jugado es el Wii Sports, ¿no? Hay gente que se lo compraba, jugaba eso y listo. Tipo, se ponía en pedo, jugaba con sus amigos, o se jugaba con sus con sus sobrinitos cuando le venían a hinchar las bolas el finde y tipo, y ya está. Y bueno. Pero bueno, sí, tienes que tener el software correcto con el hardware correcto. Y Nintendo tuvo la suerte, digamos, de tener eso, y Microsoft y Sony claramente no lo tuvieron. Uh-huh. Kinect es algo que, qué sé yo, desde el punto de vista de juegos, no se vio nada que sea realmente copado, nada que lleve más adelante a ningún género. Y el que falló más feo fue el Steel Battalion, ¿era? ¿Qué se llamaba? Sí. Se prometía mucho y la peteó a pleno. Sí, era, digamos, era la última esperanza de Microsoft para demostrar que el Kinect se podía utilizar en un juego, entre comillas, hardcore. Y falló miserablemente en el intento y fue tipo, ok, listo. Y queríamos creer, era tipo, I want to believe. Sí, sí, posta. Pero no, o sea, yo te digo, si salía eso y estaba bueno, era como, che, loco, esto vale la pena, pero no. Pero no, pero vale. Totalmente. Para nada. No, pero por lo menos Microsoft intentó hacer algo distinto, pero algo a su manera. Sí. Que bueno, no le salió tan bien. Bah, quizás sí le salió bien, porque a nivel comercial vendió, como vos decías. Sí. Pero a nivel juegos no nos dejó nada interesante. Y la nueva versión de Kinect no sé si va a dejarnos algo más interesante que lo que vimos hasta ahora tampoco. Hay que esperar y ver qué pasa en ese sentido. Sí, hay que ver. Bueno, y por último tenemos la última sección de esta main quest, que se llama El salto al HD, suba de costos y precios. Y dice que con la llegada del HD, entre comillas, los costos de los juegos se dispararon, costos de desarrollo, cabe aclarar, causando que se busquen nuevas formas de financiación. ¿Qué opinamos de las mismas? Y estaría bueno tener en cuenta factores comunes que tuvieron, digamos, ese, como consecuencia de ese incremento en el desarrollo, que son el DRM Always On, el DLC, consecuentemente después la aparición del Season Pass y el Online Pass, y lo que después vimos a lo largo de esta generación, que es lo conocido como, en Estados Unidos, como el Franchise Milking, o la máquina de hacer chorizos en criollo. Bueno, nada, esto fue medio curioso, ¿no? Cuando salió la Xbox y más, desde que se anunció la Play 3, digamos, venía esta movida de que los juegos de golpe iban a empezar a salir $60 cuando antes salían 50, o 40 inclusive, no me acuerdo. Pero bueno, sí, andaban sí, por el promedio ahí. Era 50, que había juegos que salían un poco menos, es verdad. Sí. Y bueno, de golpe ese salto solo ya trajo un montón de debate, obviamente, y ahí se empezó a hablar por primera vez, creo, por un tema de tipo la fácil comunicación por internet y toda la bola. La gente estaba de golpe metida en por qué las cosas salían lo que salían, entonces los tipos tenían que demostrar el tipo de gastos que hacían, básicamente. Y obviamente nunca te dicen que la mayoría va a publicidad, pero eso no importa. Y bueno, nada, realmente el nivel de detalle que se tenía que lograr para poder competir en un mercado de AAA era un salto importante con respecto a consolas anteriores. Y había que exprimir hardware que, siendo hardware nuevo, era 64 bits cuando las consolas anteriores eran de 128, por ejemplo. La historia, la versión pero corta, sí, de todo esto es que para realmente competir en el mercado de los pesos pesados había que hacer una inversión en producción a la cual no estaba acostumbrada ninguna de las empresas, como de la forma que venían trabajando hasta ese momento. Entonces, a lo que recurrieron fue a decir, bueno, ok, tenemos que empezar a seccionar de, digamos, el 100% del desarrollo, tenemos que empezar a seccionarlo en segmentos más chiquitos. Entonces, esta fue una de las razones por las cuales empezaron a aparecer todas estas cosas que después se fueron conociendo con el nombre. Primero el DLC, que según tengo entendido yo, el primer caso documentado que existe son el Horse Armor, o las armaduras de los caballos del Oblivion, que todo el mundo pegó el grito en el cielo y dijo, ¿cómo me van a cobrar las armaduras de los caballos? ¿Qué sé yo? Se puso a la venta y fue éxito rotundo de venta. Creo que se vendieron como 5 millones el primer día, una guarangada así. Y fue tipo, bueno, listo, acá está el negocio. Y a partir de ese momento nunca nadie miró para atrás. Pero bueno, digamos, desde ese momento donde eso sienta precedente de ahí para adelante, después empezaron a aparecer cosas como, por ejemplo, bueno, el DLC, no solamente hablando de los packs que salen varios meses después. También Capcom hizo la gran Capcom, como se la conoce hoy en día, que sí. Es el famoso DLC día 1, o el DLC que está dentro del disco y vos te tenés que bajar unas especie de keys solamente para poder desbloquear el contenido que vos teóricamente ya tenés. Entonces es como que empezaron a aparecer todas estrategias y formas de intentar solventar los costos de cualquier forma posible, por más que eso esté mal visto por la gente o por más que eso genere bronca en la gente y genere que después en un futuro la gente te mire 4 o 5 veces el producto antes de irlo a comprar. O sea, no sé qué tan bien fue planeada, que en realidad tampoco sé si fue planeada demasiado, la estrategia por parte de las compañías a la hora de buscar formas alternativas de financiar sus costos de los nuevos juegos. A mí me parece que la mayoría la petió zarpado. Básicamente, o sea, no tenían idea de cómo hacerlo bien, de cómo entregar el mensaje sin que la gente se ponga como loca y tirarles los controles por la cabeza. Hubo muchísimo prueba y error, sin dudas. Hubo demasiado prueba y error. Creo que todavía lo siguen haciendo. Sí. Igual claramente hubo un éxito desmedido a pesar de los problemas, porque estamos todavía el día de hoy admirando como algo copadísimo lo que hace, ponele CD Projekt, que por más capos que son y todo, y los amamos todos, yupi, lo que hacen los tipos es cada update que sacan, lo sacan gratis, y es tipo, eso es lo que pasaba en PC los últimos 25 años. Pasa claro, porque ahora te cobran por cosas que antes era gratis. Claro, pasa que los de CD Projekt hacen una cantidad de contenido bastante ridículamente alta, ¿no? Claro. Pero en realidad, o sea, eso es lo groso, no es que sea gratis es lo que debería ser normal. Sí, o sea, vos bueno, pensá que en este momento alguien se podría llegar a sorprender si vos adentro de un juego de poleas ponés trajes alternativos para desbloquear cuando ganás con cada personaje, cosa que era moneda corriente hasta la Play 2, o sea, sin ir más lejos. En la Play 2 vos ponías cualquier juego de pelea y la norma era que si vos ganabas un juego con que si vos ganabas el juego con alguno de los personajes, desbloqueabas un traje alternativo de ese personaje. Así de simple. Sí, de eso viene de Play 1, de hecho. De los arcades, de la vida, de todo. Y bueno, la explicación está en que no te lo podían cobrar. Básicamente. Claro. Sí, bueno. Ahora internet. Ahora puede, entonces ya está, muchachos. Ya vieron que se podía y no van a parar, me parece. Ciertamente esto viene por el tener los storefronts de las consolas, ¿no? La posibilidad de venderte contenido directo desde internet fue lo que facilitó el poder hacer esto, porque las PCs podían técnicamente hacerlo desde antes con la infraestructura y todo que tenían, pero la norma no era esa y la norma estaba siendo dictaminada por las consolas hacía rato. Sí. Las consolas cambiaron, la cosa y se puso peor para todos. Y sí. Sí, bueno, también está, por ejemplo, el hecho de que las compañías salieron a perseguir el mercado del usado, porque según ellos era parte de plata que les correspondía a ellos y que el mercado se la estaba comiendo y qué sé yo. De ahí que surgen el Online Pass y el Season Pass. El Online Pass originalmente surge con la campaña de EA con el Project $10, que después de ese momento deciden llamarlo Online Pass, que era básicamente poner detrás de una paywall el online una vez que vos introducías un código y vendías tu copia a cualquier retailer, tenías que recomprar el derecho para poder utilizar el multiplayer de ese juego, lo cual en lo personal me parece totalmente ridículo y estúpido, pero bueno, no sé. Según la gente de EA, esa plata que en teoría cobraba cualquier mercado de tipo GameStop, Target, todas esas cosas, según EA era plata que les correspondía a ellos por una transacción que se estaba haciendo con su juego. No sé. No, o sea, es una estupidez, pero dentro de todo el Online Pass es algo que yo lo podría aceptar, no me molestaba tanto. Pues a fin de cuentas, si tenés que jugar online, meter un código para jugar online y activarlo no es algo que te joda. Si vas a vender el juego, a uno te va a importar mucho que el otro no tenga el online. Y el otro si lo va a pagar $20, y bueno, pagarlo 30, qué sé yo. No, el tema es que en Estados Unidos los juegos usados se venden caros. No se venden. Es verdad. Entonces a ellos sí les cuesta más y les rompe las bolas. A nosotros yo creo que si uno compra el juego nuevo, no me parece mal, como dices. O sea, es dudosa la razón, es cualquiera, es, pero en cierto modo, qué sé yo, si yo me compro usado el Mortal Kombat, ponele, y quiero jugar online y el juego está buenísimo, ¿por qué no pagarle al desarrollador, viste? Sobre todo considerando comprarlo a un precio descontado por comprarlo usado. Sí. Es debatible totalmente, o sea, porque ponele, en PC nosotros jugamos todos y hace ratazo que ni podemos vender los juegos usados porque son copias digitales y uh-huh. Nadie se está quejando de eso. ¿Por qué? Cualquiera. Yo personalmente sí me quejaría. Y de hecho lo estoy haciendo últimamente cuando salen estas charlas, pero... Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, es algo que queda para otra charla también. Sí, bueno. Cuando empecemos a hablar sobre PC, sobre Steam, que de hecho están perdiendo juicios en todos lados y van a tener que cambiar. Van a tener que dejarte vender los juegos y demás, aunque sea en formato digital. Que también sí. Se dio esa charla cuando pasó todo lo de Xbox One. Sí. Que básicamente era un tema con los derechos sobre lo que vos comprás. Sí, eso, igual en la Xbox fue medio distinto porque estaban hablando de medios... O sea, de todo el tema del Xbox One, también nos estamos yendo un poco de tema, ¿no? Pero digo, es que te ponía un DRM extra sobre una copia en disco que no debería ser. Claro. Si yo tengo un disco y lo meto en una consola, debería andar conceptualmente por lo que siempre fueron las consolas. Pero sí. Bueno, eso es un tema aparte. Exactamente. Sí. Pero bueno, el Online Pass me parecía el menor de los macros de todo contra esta sí. Pelea contra las copias usadas. Pero bueno, algo que dicen, por ejemplo, Nintendo es... Justamente vamos a traer una frase de Nintendo, ¿no? Sí. Si vos no querés que vendan tu juego la gente... Hacelo bueno. Hacé un juego que la gente no quiera vender. Tal que cual. La gente se lo quiera tener. Y eso es lo que hace, por ejemplo, CD Projekt. Básicamente te da contenido gratis para que vos no vendas el juego. Totalmente, o sea, sí. Vos lo pasaste, bueno, tenés más contenido nuevo. Y no tenés que pagar nada. Y vos decís, bueno, sigo jugándolo, lo tengo acá por si me tiran una actualización que me copie y demás. Y no lo vendés. Ahora, sí, si te cobran el DLC, bueno, qué sé yo, o pancate que te vendan el usado después. Sí, no, o sea, tenés que ceder a algún lado, me parece. Sí, eso es cierto. Bueno, también hay que tener en cuenta que muchas de las cosas, por ejemplo, otra de las cosas que hablábamos también era el DRM, y no solamente el Always On, sino también el DRM común y silvestre. Las consolas, mejor dicho, los publishers y todo eso, se agarran muchísimo de las estadísticas que normalmente inventan ellos, y justamente en su cruzada en contra de la piratería y demás, fue que empezaron a promover estos DRMs que cada vez fueron más intrusivos y más invasivos dentro de lo que son las experiencias de juego. Uh-huh. Con fundamento o sin fundamento, la cuestión es que después, o sea, se volvieron tan intrusivos que llegó un momento que estaban afectando más al cliente que lo compraba original que a la persona que lo pirateaba. O sea que en definitiva, el que se termina jodiendo y el que termina pagando el mayor precio por todas esas medidas de, entre comillas, protección, es la gente que paga peso sobre peso y que se compra todo oficial y que va por derecha. Entonces, como que, en definitiva, no termina de cumplir el rol que para el cual fue creado en un principio. Y por eso fue que, por ejemplo, vos lo que anotaste acá, Nico, del Assassin's Creed 2, fue por eso que Ubisoft terminó sacándole el DRM ese de mierda que tenía, que si se te desconectaba a internet, creo que tardaba 2 minutos y te desconectaba de la sesión. Sí, y además te cagaba el save. Te cagaba el save. Eso es lo peor. Sí, no, realmente hay muchas cosas que fueron, como dijimos, haciendo prueba y error. Los errores fueron horribles, digamos. Totalmente. Pero por suerte fueron bajando un poco la escala de esas cosas. Inclusive hasta los online passes ya están más tranqui ahora. Los dieron de baja oficialmente en algunos lados. Sí, para la próxima generación de consolas hay muy pocos que todavía van a mantener el online pass. Sí, y nada, estamos viendo como un regreso a hacer buenos juegos, porque simplemente también pasa hoy en día que aparecen los indies y dicen, toma, este juego está buenísimo y te sale tanta plata y se acabó, ese es el juego, tipo. Claro, y además te lo puedes bajar sin DRM y lo puedes instalar en cuanta máquina se te cante el objeto y se lo puedes dar a sus amigos. Y te da 8.000 billones de horas de juego porque es todo procedural, y es tipo... Ya está, o sea, que sos fucking Blizzard, bueno, tenés que competir con esto. O sea, claro. Este chabón hizo el Torchlight 2 y yo lo puedo jugar como se me cante el orto, y vos hiciste el Diablo 3 de mierda. Tipo, dale. Saludo a Blizzard, que no me dejó jugar el Diablo 3 el otro día porque tengo microcortes de internet. Vamos, los pibes. Ahí está. Genial. Y que probé la versión de consolas y es tipo lo que tendría que haber sido el juego, básicamente. Se juega tremendamente bien. Es que es lo que es el juego, ese es el problema, el porque es horrible en PC, porque claro. Es un juego de consola. Exactamente. Sí. Y bueno. Bueno, entonces, esas cosas, ¿no? Como de golpe estas alternativas, que los juegos indie son cada vez más avanzados también, y que seguramente hablemos de eso en otro capítulo, ¿no? Pero bueno, nada, realmente se está... la competencia los incentiva a dejarse de hinchar las pelotas, básicamente. Sí. Porque sí, ya es tipo, bueno, me das 80 inconveniencias y un juego que puede estar bueno o no, cuando otro me da un juego que puede estar bueno o no y cero inconveniencias, voy con ese. Tipo. Sí, totalmente. Y me sale más barato, anda a cagar. Tipo. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más a la conversación. Creo como que hemos hecho un análisis bastante, bastante profundo sobre lo que fue esta última generación de consolas. No sé qué les parece. Sí, yo quisiera hacer una pequeña mención a la parte de portátiles. Vos, Maxi, y yo tuvimos una PSP. Sí. Y vos, Lea, ¿qué tuviste? Yo tuve primero una DS, uh-huh. Básicamente, que la redisfruté con un montón de juegos. Fue realmente una de las consolas que más disfruté. Y después tuve una PSP, que la compré por un Metal Gear, básicamente. Claro. Un saludo a Kojima, porque el Metal Gear Portal Lost es una porquería. Sí. Y menos mal que encontré el God of War de portátiles en ese momento, porque si no la tenía que tirar a la PSP. Es el GOTY de PSP, boludo, el God of War. Exactamente, es genial. El Chains of Olympus es uno de mis favoritos de la saga. Totalmente. Y después encontré bastantes juegos que me gustaron en la portátil, así que la redisfruté también. Ajá. Uh-huh. Bueno, yo tuve, como decía, una PSP. Hoy en día está juntando polvo hace 1,000,000,000 de años, básicamente. Y no gané ninguno de los juegos que tengo en ella. Pero también lo compré por Metal Gear, qué casualidad, ¿no? Y también me pareció una verga el Portable Ops. Tengo el Peace Walker en la HD Collection para jugar. Y que todavía no lo jugué. No, tenés que hacerlo. Sí. Y bueno, realmente nada. Yo debo decir que disfruté muchísimo épocas de Monster Hunter... Freedom Unite en el laburo mediodía con mis compañeros en su momento, y la PSP fue una linda consola, pero pasó un poco lo que hablábamos antes de apela a los juegos de consola en portátil y eso no me vende tanto a mí, solo me sirvió en ese caso en el que jugaba con amigos. Cuando dejé de laburar en ese lugar, automáticamente dejé de jugar a la PSP, básicamente. Claro, claro. Y es un garrón eso, pero bueno. Vos, Maxi, no sé si querés comentar algo. No, yo la PSP originalmente me la compré por hype, básicamente, lisa y llanamente. Después apareció el portable... Al poco tiempo apareció... O sea, apareció en mi vida el Portable Ops. Y uh-huh. Dije, ah, mirá qué loco, me compré una PSP y justo va a salir un Metal Gear. Lo compré, lo disfruté hasta por ahí nomás. No me pareció la gran cosa, tampoco me pareció una verga atómica. Y después sí me compré varios juegos. Me compré el Patapón, que de hecho ese fue el primer juego que tuve en PSP, el Patapón. Sí, un juegazo. El Patapón 2 también es un juego del carajo. Loco Roco también. ¡Oh, sí, el Loco Roco! Loco Roco es la definición de Japón portátil. Y vas tipo. Sí, no. El Loco Roco es lo más. Y es como dije, es la definición de Japón en portátiles. Es increíble ese juego. Bueno, no jugaste DS, pero sí. Sí, bueno, por lo menos en lo que se refiere a PSP. Después me compré el Peace Walker, me compré el Chains of Olympus, que es fruta y es God of War y es magia. Y no puedo creer qué bien que se ve ese juego en PSP. Es impresionante. Lo mismo pasa con el Ghost of Sparta. El Ghost of Sparta también lo tengo en PSP. También lo jugué, lo gané en PSP. Y después lo gané en la versión HD loca que sacaron para Play 3. Me compré el Valkyria Chronicles 2, que no lo gané. Lo jugué un poco. Me gustó, pero... Creo que lo hubiera disfrutado y lo hubiera ganado mucho más rápido en Play 3. O sea, si hubiera estado en Play 3 hubiera sido la gloria. Pasa con todos los de PSP, básicamente. Sí, pasó mucho con eso. Pero bueno. Igual en ese caso, por ejemplo, era mucho más animesco el juego y a mí me la bajó un poco. Sí. El primero de Play 3 era demasiado bueno y este apuntaba un poquito más a otro mercado. Sí, tenía mucho drama, mucho high school drama y eso no estaba demasiado bueno. Claro, no estaba muy copado. Pero bueno. Y por ahí bueno, tenía que competir con los Persona y esas movidas. No sé si habían salido ya en PSP, pero... No, pero los Persona nada que ver, No, en esa época me parece que no habían salido ningún Persona. Pero bueno, esa fue mi experiencia con los portátiles de PlayStation. Bueno, nada, quería mencionarlos brevemente porque obviamente también jugaron su parte, ¿no? Sí, totalmente. Y la verdad que sí, en overall, en ambas, aunque en lo que es consolas de hogar, digamos, siempre hablamos de Play y Xbox, cabe destacar que Nintendo le rompió el orto a todo el mundo en todos los aspectos en sí, esta generación. Por lo menos en hardware y en portátiles seguro. La 3DS, que está medio en el medio de las generaciones, la verdad que es una consola de la puta madre y no para de vender. Pero bueno, ahora sí, vamos a cerrar esta sección entonces y pasar a nuestro Special Move. Acá en el Special Move vamos a contarles un poco las joyitas de la internet que tuvimos en esta semana. Sí. Maxi, ¿querés contarnos vos? Bueno, tengo un sitio y un video. El video no es nada más ni nada menos que un video de la New York Comic Con, que fue este último fin de semana, donde hubo varios paneles. Hubo varios paneles de un montón de gente, entre los cuales hoy encontré así brevemente uno de los voice actors del GTA V, que uno de los chabones que estaba tipo haciendo preguntas después del público le dijo al que hacía de Trevor, le dijo: ¿podrías decirme fuck off? Y el chabón agarró, se paró y vino todo caminando como si fuera Trevor, lo agarró de la remera y le dijo: ¡fuck off! Así se fue. Es genial. Tranquilo. Ese video. Pero después, no es el video que pusiste. Pero no es el video que puse. El video que puse es Troy Baker haciendo el monólogo de The Killing Joke. El monólogo del Guasón de The Killing Joke. Y ¿sabes que sí? Sí, sí. Totalmente. ¿Sabes que sí? Fue sí, impresionante lo que hizo el chabón. Se puso la piel de gallina, la verdad. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy zarpado. O sea, muy este zarpado. Pibe, boludo, es... Cuando yo dije en su momento que Troy Baker era el nuevo Nolan North, nadie me creía. Y ahora se la tienen que comer todo. Igual te creímos todos, pero no importa. No importa, yo lo voy a decir que nadie me creía. Igual cabe destacar que ese nuevo Nolan North, pero nunca va a ser el nuevo Mark Hamill, loco. No, eso es verdad, pero que está es muy verdad, cerca. Está es verdad, muy eso. Cerca. Está muy bien. Muy cerca. Pero bueno. Y la segunda recomendación es un sitio que se llama Video Copilot, que se escribe así, Video Copilot. Es un sitio que encontré buscando tutoriales sobre ¿cómo se llama esto? After Effects de Adobe, para empezar a investigar y qué sé yo, y tienen tutoriales de varias otras cosas. Creo que tienen tutoriales también sobre Premiere Pro, tienen tutoriales, más que nada se centran en lo que es edición de video de programas así locos. No sé si solamente cubren los de Adobe o si cubren también por ejemplo Sony Vegas o todos los otros de... Y a veces hay platita, ¿viste? Claro, por eso. Pero lo bueno es que los tutoriales por ahora, todos los que encontré, que digamos son todos los introductorios, son todos gratuitos y los podés ver sin ningún tipo de membresía, ni siquiera tenés que hacerte socio gratuito de la página ni nada. Así que eso está bastante copado. De vuelta, el sitio se llama videocopilot.net. Bien, copado. Habrá que chusmear a ver si qué más hay. Bueno, vos, Lea, no anotaste nada acá. No sé si querés dejar chivos varios a las movidas de Asped. Podría hacer eso, es verdad. Bueno, no encontré nada loco en internet. Bueno, nos pueden encontrar en Asped, www.asped.com.ar. Tenemos juegos, cines, series, tenemos música también. Tenemos el séptimo ojo, la parte de cine, que pueden entrar directamente como cine.asped.com.ar. Y nos pueden encontrar en Facebook en @asped. También tenemos Twitter, el Twitter de Asped también es @Asped. Tenemos la parte de cine que es Asped Cine. Uh-huh. Y el otro día estuvimos en la PopCon, tuvimos nuestro primer stand en un evento, la verdad que estuvo increíble. Seguramente en estos días va a estar la nota del evento con las fotos y demás. Y bueno, si pueden pasarse por ahí y también por nuestro grupo de Facebook, que es Apple Gamers, que ustedes chicos ya lo conocen, están ahí y sí, la rompen. Siempre se dan muy buenas charlas ahí, muy copadas sobre básicamente todo. Siempre con respeto, siempre cagándonos de risa. Pueden venir a hablar de lo que sea, no tiene que ser solamente de juegos. Así que siéntanse libre de probar. La comunidad siempre viendo, siempre abunda la buena onda. Y bueno, eso nada más. Genial. Perfecto, muy bien. Cabe destacar que no fuimos a la Popcorn. Bueno, no sé, Maxi, ¿vos fuiste al final? No, al final no fui porque estaba muy ocupado jugando al Monkey Island. Me parece muy bien. Está bien, está perfecto. Y yo estaba muy ocupado jugando al Wolf Among Us y al Pokémon. Así que, nada, eso. Pero ayer iba a ir, pero era la Zombie Walk y dije, el centro va a ser una paja. Y es verdad que fue una paja y mucha gente de ahí se venía también a la Popcom, así que había muchos zombies dando vueltas. Claro. Muy buenos cosplays, bueno, la verdad. Qué sé yo. Sí, sí, vi un par de fotos que subió una amiga y parece que hubo bastante movida eso también. Pero bueno, me alegra que haya estado bueno el evento. Una verga que no pudimos ir, pero bueno. Vamos a cerrar un poco el capítulo con los chivos de social media. Maxi, ¿te parece? ¿Y vos no dijiste tu recomendación? ¿Qué pasó? ¿Mi recomendación? Sabes. Yo estoy dormido, hola. Necesito café. Sí, yo vi un video del Nerdcube, este chabón que siempre veo videos, básicamente. Subí uno por día, básicamente, el chabón. Y el primero que vi era de Intrusion 2, que era un video review de este juego que es una limadura, medio como una mezcla entre Metal Slug y, no sé, contra droga, no sé, droga pura, tipo, es como re flashero. Sí. Y este video en particular es el Nerdcube jugando el jefe final del juego, que debo decir que tiene un tipo, es increíble, es una animación ridículamente detallada. Todo el juego entero lo hizo un solo chabón y yo no entiendo qué onda ese chabón, tipo, no tengo... No sé, ¿qué es ese tipo? Es tipo, es un navegante de Dune. O sea, el chabón ve todo el tiempo y el espacio a la vez. No sé cómo hace estas cosas. Es un limado del orto. Y si ven el video, se van a cagar de risa de cómo el chabón anda tratando futilmente de pasar el boss. Y el nivel de animación y limadura con el que se mueve todo el escenario, todo es ridículo. No sé si lo vieron, si lo viste, Maxi, pero... No, todavía no lo vi, pero lo voy a ver después de terminar de grabar. Sabelo, increíble. Y te dan ganas de jugar el juego. Yo porque jugué la demo y la verdad que la mecánica no me copó mucho, pero el juego ese tiene una pinta de limada, boludo. Increíble. Sí. Pero bueno, ahora sí, bien. Ahora si sí. Quieren escribirnos. Max, si quieren escribirnos, lo pueden hacer a cualquiera de nuestros medios de comunicación que voy a nombrar a continuación, que son contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, spreadshotnews.com o .com.ar, que son nuestros sitios oficial. Y si no, pueden meterse en Twitter y dejarnos 140 caracteres en @spreadshotnews. También pueden seguir nuestra cuenta pariente cercana, hermana medio gemela por padres separados, que es @GuybrushRule, donde nosotros les recomendamos cualquier tipo de juego de PC que no supere los $20, para los cuales ustedes pueden ir y comprarse la cantidad que quieran, porque total están cubiertos por la regla de Guybrush. Después también está nuestro feed de iTunes, donde pueden suscribirse y automáticamente todos los jueves, después de las 0:30 horas, se habilitará de forma automática, claramente, el podcast para que pueda ser bajado a sus dispositivos manzanátiles. Y por último tenemos el feed de la página spreadshotnews.com/podcast, donde todos los que no tengan dispositivos manzanátiles pueden adentrarse a través de esta dirección y bajarse el podcast, así también lo pueden ir escuchando en el camino a sus respectivos trabajos. Por último está el canal de YouTube, que brevemente, en pocos días va a tener un breve resurgir gracias a las noticias que vimos al principio de que estoy grabando, está documentada la evidencia de que estoy jugando al Monkey Island, así que eso va a estar subido probablemente a youtube.com/spreadshotnews. Genial. Bueno, dado que no tuvimos noticias en el día de la fecha, pero tenemos un cartel rojo gigante que dice calendario para que no nos olvidemos y veníamos olvidándonos como unos campeones, voy a decir brevemente los juegos que salen la semana que viene. Tenemos el martes 22 el Deus Ex Human Revolution Director's Cut para Play 3, Xbox 360, Wii U y PC. Uh-huh. En PC en particular se puede comprar como un DLC bastante baratito, por suerte. Es verdad, $5. Lo vi hoy y está muy bueno eso, la verdad. Sí, sí, señor. La versión de Wii U que va a salir 20 dólares más cara que las demás. Sí, tranquilo. Así que, pero bueno, nada, con esa premisa creo que vamos a tener una excusa, Maxi, para revisitar este juego y quizás hacer un capítulo aparte viendo las diferencias. No totalmente. Sé. Después tenemos que sale el Sonic Lost World para Wii U. No sé cuándo sale para 3DS. ¿Vos leas a veces eso? No, el mismo día me parece. Ah, entonces claramente me olvidé de agregarlo. Bueno, genial y a la vez medio choto porque quería jugarlo y no quiero gastar más plata por ahora. Pero bueno, ya cerrará la tarjeta, chicos. Y después tenemos el Phoenix Wright Ace Attorney Destinies. Misma respuesta que el anterior. No quiero gastar plata, pero bueno. El viernes 25 salen los Batman Arkham Origins y Arkham Origins Blackgate. Obviamente el Arkham Origins es para las consolas principales, Play 3, Xbox 360 y PC, y el Blackgate es portátil. Me faltó está también. En View también y no está anotado acá, pero todo bien. Ahí está. Gracias, Lea, por Nintendo policiarnos un poco. Y bueno, y el Origins Blackgate es para Vita y 3DS. Después tenemos ese mismo viernes el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, que no sé a qué viene el Full Burst, pero bueno. Es una versión con todos los... Con todo el DLC. Básicamente, sí, con todo el DLC. Bien. Me gusta que no usen la palabra Game of the Year Edition porque me tienen un poco las pelotas llenas. Pero bueno. eso en Play 3 y Xbox 360. Esos fueron todos los juegos que se vienen la semana que viene. Bastante interesante el asunto. Se vino Rocktober, como le dicen, con toda. Y bueno, así empieza el fin de año. Lea, sí, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien. Sí, la pasé genial. La verdad que es muy copado estar acá en el programa con ustedes. Que ya lo habíamos estado hace no mucho, un par de meses, ¿no? Sí. Pero es distinto hacerlo por acá. Sí, sí, muy distinto. Es toda una experiencia. Es loco y va a ser re divertido editar para Maxi. Sí. Sí, tener todos estos canales colapsados, pero bueno. Y bueno, nada, realmente muchas gracias por aportarnos tu punto de vista, todo eso. Nos quedó un poco pendiente de la discusión más de a nivel industria, ¿no? Hablamos mucho de las consolas y no tanto de lo que pasó con la industria. Probablemente eso sea abordado en el capítulo que viene, con quizás otro invitado. Chan, chan, chan. Por Shadow, güey. Y bueno, nada, de nuevo, gracias Lea, gracias Maxi por ser mi copiloto en esta movida loca. No hay ningún problema. Y con esto concluimos el capítulo del día de hoy y hasta la próxima. Bueno, yo de vuelta le voy a agradecer a Lean la buena onda por haberse copado. Y de nuevo les agradezco a todos los radioescuchas que están del otro lado y que hacen posible este magazine deportivo interactivo videojueguil que en algún momento de la vida fue denominado y o bautizado Spreadshot News Podcast. Hasta la semana que viene, muchachos. Y ahora sube la cortina y la gente no escucha lo que estamos hablando, con lo cual nosotros podemos hablar automáticamente de cualquier tipo de temas. Total, estamos protegidos por la música. Che, se viene el capítulo 60 directamente, así de la nada. Sí, ¿sabés que estaba mirando exactamente eso? De repente dije, che, boludo, estamos en el 59. Sí, mal. Bueno, tenemos juegos pendientes, podemos regalar algunos, quizás. Podemos regalar algún juego. Foreshadowing. Para los que escuchan después del capítulo, pueden esperar algo ahora. Y después no damos nada y se mueren de angustia. Claro, nos putean. Con mucha razón.